Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Aquí estamos nuevamente con muchos contenidos de cine, noticias, actualidad y también nuestro repaso por el mundo de las series. Este es el menú de las dos próximas horas de podcast. Primero, como siempre, hablaremos de los estrenos, que la verdad no es la mejor época para los estrenos, es una temporada baja, porque además luego encima este verano, con el tema de la Eurocopa y las Olimpiadas, la cartelera va a estar algo desierta, pero siempre es bueno repasar algunas de las apuestas más destacables que podemos ver en los cines. Luego hablaremos del Festival de Cannes, la edición 2012, que terminó hace unos días, y ahí pues todos concluyeron de que no ha sido precisamente la edición con mejor nivel, pero repasaremos los ganadores y los detalles de esta edición. Nuestra sección Vampiros de Cine, habrá una serie que se colará en esta sección, Buffy Cazavampiros, para después concadenarla con nuestro habitual bloque de cine en serie con actualidad y con reportaje de la serie Érase una vez, uno de los estrenos de corte fantástico de esta temporada que ha tenido pues cierto éxito. La actualidad en clave de Cinema Expreso, la banda sonora de Sombras Tenebrosas y la pesca del salmón en Yemen, y como siempre terminaremos con nuestro apartado de búsquedas, el Busco Quiero Saber. Así que ya, sin más dilación, comenzamos ya esta función radiofónico-lúdico-cinepata-auditiva, que es lo que es el podcast web Lo que yo te diga. Los mandos técnicos, como siempre, Carlos Granil Spooky, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Comenzamos ya el podcast web Lo que yo te diga, número 34. Podíamos dejar de empezar sin este mítico Last Dance de Donna Summer que nos dejó hace unas semanas y que sonaba en Por fin es viernes, ese clásico musical setentero que popularizó la canción y a la propia cantante. También el mundo de la música disco ha estado de luto en las últimas semanas porque pocos días después de Donna Summer moría Robin Lee de los Bee Gees. Su gran aportación para el mundo del cine, sin duda, ese Fiebre del sábado noche, por el que este grupo consiguió dos nominaciones a los Globos de Oro por su trabajo también en este clásico de la música disco protagonizado por John Travolta. Pero en fin, vamos a lo que vamos y vamos ya con nuestra galería sonora de estrenos que repasamos con Matt y Auster. La sombra de la traición, funcional thriller de la CIA con Richard Gere. Han encontrado al senador degollado en un callejón. Es Cassius. Ha vuelto. Hace 6 meses, dos agentes fronterizos fueron asesinados y su vehículo robado. Todos rusos. Todos agentes conocidos y están ahora en Estados Unidos. Paul, te presento al director Roger Bell. ¿FBI? Uno de mis hombres sabe más sobre el asesino que ninguna otra persona. Es obra de Cassius. He interrogado a cada uno de los pocos testigos de sus crímenes. Conozco a ese hombre. ¿Este tío es el mejor que tiene? ¿Qué opinas, Paul? Cassius está muerto. Demuéstralo. El misterioso asesinato de un senador de Estados Unidos que lleva el sello distintivo de un asesino soviético de nombre en clave Cassius obliga a un agente jubilado de la CIA, Paul Sepperson, a formar equipo con un joven agente del FBI, Ben Gary, para resolver el caso. A medida que Shepperson y Gary van pasando por los distintos escenarios de los asesinatos, van surgiendo pistas que desvelan que Cassius podría no ser quienes ellos pensaban, y la doble vida del asesino podría poner en peligro sus propias vidas. ¡Pilas! Ese tío es una máquina de matar. Sé la verdad. Richard Gere y Topher Grace protagonizan este thriller al uso con todo lo habitual en el género. Los niños salvajes, realidad y pulsiones adolescentes. ¿Aún sigues haciendo ballet? No, ahora va flamenco, que le gusta más. Está preciosa. Guapa, guapa. Me tendría que esforzarse un poquito más. Alex, Gaby y Oki son tres adolescentes que viven en una gran ciudad. Son unos desconocidos para sus padres, profesores y para ellos mismos. ¿Qué pasaría si pudiéramos saber lo que están pensando y supiéramos lo que querrían hacer? Su aislamiento emocional, llevado al extremo, tendrá consecuencias inesperadas que sacudirán a la sociedad. ¿Pero qué pasa? ¿Le ha pasado algo o qué? ¿Y qué hacemos con los malos? ¿Los metemos en una sala y abrimos el gas? La película es una mirada documental y verídica sobre la adolescencia, a la que contribuye la naturalidad de sus actores, los jóvenes Marina Comas, Alex Moner y Abert Baró. El nuevo trabajo de Patricia Ferreira convenció en su paso por el Festival de Málaga 2012, donde se llevó los premios de película, guión, actor de reparto para Alex Moner y actriz de reparto para Aina Clotet. Blancanieves y la leyenda del cazador, desmitificando otra vez el cuento. Mi reina, un reino más cae a los pies de tu gloria. Espejo, espejo mágico, dime una cosa, ¿qué mujer de este reino es la más hermosa? Tú eres la más hermosa. Pero hay otra destinada a superarte. ¿Qué quieres de mí? Destruye su corazón. Y reinarás eternamente. Blancanieves es la única mujer que supera en belleza a la malvada reina decidida a destruirla a toda costa. Pero la pérfida soberana ignora que un cazador cuya misión era matarla ha enseñado a la joven a defenderse. ¿Y si me niego? ¿Quién eres? ¿Por qué quiere matarte la reina? ¡Tú sabrás! ¡Eres el que viene a cazarme! Tienes ojos, cazador, pero no ves. Su destino es poner fin a la oscuridad. Debí matarla cuando era niña. Necesito su corazón palpitando en sangre. Nueva desmitificación del clásico cuento, ahora más oscura y guerrera que nunca, tras la reciente versión de Tarzan Sin con Julia Roberts como protagonista. Charlize Theron es ahora la madrastra, con Kristen Stewart como la Blancanieves vengativa y Chris Hemsworth como el cazador mentor. Labios rojos como la sangre. Pelo negro como el carbón. Mi querida Blancanieves, tráeme tu corazón. En Fuera de Juego, el fútbol como picaresca. Tranquila, ¿eh? Apenas llegue su marido, no empieza. ¿Cuántas veces le dije que no quiero nada de fútbol en el quirófano? Gustavo, si es al chino Casares en el punto de mira del Real Madrid. Hay que traer a este chaval a España como sea. Esta es la oportunidad de nuestra vida. Oportunidades hay millones, pero vida solo una. Diego es un médico argentino traumatizado por el fútbol desde pequeño que no está contento con su vida. Javi es un representante español de tercera que sueña con el pelotazo que cambie su suerte. Cuando el destino llame a sus puertas en forma de joven crack argentino, las circunstancias unirán a Javi y Diego en un camino lleno de giros, sorpresas, mentiras y picaresca que cambiará para siempre sus vidas. Chicos, chaval que no sabíamos ni que existía y resulta que es un puto crack. A partir de ahora quiero que seas la sombra del chaval y de su representante. Síguelos. Javi, necesito que hablemos. ¿Otra vez? Un segundito y te juro que enseguida estoy contigo, ¿eh? Te lo prometo. Vos te debés haber enamorado de él por otras cosas. Sí, hacía cualquier locura para llamarme atención. Bueno, y ahora es ella la que tiene que llamarle la atención cada vez que hace una locura. Soy el representante de Gustavo César. ¿Alguien puede explicarme qué cojones está pasando aquí? ¿Te das cuenta que me seguís engañando? ¿Y tú a mí qué? Diego Peretti, Fernando Tejero, Patricia Montero y Hugo Silva protagonizan esta comedia de enredo española con el fútbol y los traumas como protagonistas. La sombra de los otros, el peso de la duda. ¿Puedo llamarte luego? Estoy en el aeropuerto. Necesito tu opinión sobre un paciente. ¿Dónde encontraste a David Penborg? Pues me lo derivó el doctor Foster. ¿Cuánto lleva internado aquí? Desde la prehistoria. Sueles prepararlos casi un mes antes de que los exprima yo. Ah, pero este es toda una novedad. La doctora Cara Jessup, psiquiatra forense, está especializada en refutar la existencia del trastorno de personalidad múltiple. El testimonio de Cara como testigo experto ha sido decisivo para condenar a muerte a más de media docena de asesinos. Sin embargo, un nuevo caso, el de David Perbuck, no solo va a poner a prueba todas sus creencias, también va a poner en peligro su vida y la de sus seres queridos. ¿Qué ha sido eso? Soy Adam. Adam empezó a recrear una imagen mental de David. ¿Por qué crear esa idea delirante? El verdadero David Benbrook fue asesinado. Se lo llevaron al bosque y abusaron de él. Lo torturaron. 2 años después nos llega esta asfixiante cinta de suspense protagonizada por Julianne Moore y Jonathan Rhys-Meyers, dirigidos por Mads Marling y Bjørn Stein, realizadores noruegos que se han encargado de Underworld: El Despertar, la última entrega de la saga de vampiros y licántropos. ¡Apártese de mí! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Va a venir un hombre muy malo! Por fin solos. ¿Dónde está mi perro? Hola, papá. Pregúntale a mamá si ha recogido mi ropa de la tintorería. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡He visto algo! Espera, espera, mamá. ¿Estás segura de lo que haces? ¡Hola, bonito! Esa es. No nos quedaremos sin perro, ¿verdad? ¿Cómo le llamaréis? ¡Freeway! ¡Sí! Beth es una mujer de mediana edad que vive con Joseph, su marido adicto al trabajo y quien apenas le presta atención. Un día se encuentra con un perro perdido y pese a la negativa de Joseph lo adopta. Toda la familia adora al perro, por eso cuando tras la boda de una de sus hijas el perro desaparece, toda la familia se vuelca para encontrarlo. Las rencillas existentes entre ellos se van solucionando gracias a la ayuda de Carmen, la joven y guapa asistenta con dotes de vidente. Familia. Hemos hecho lo que hemos podido. ¿También te irías si hubiera desaparecido? Eso es ridículo. Freeway está vivo. ¿De qué estás hablando? Las mujeres de mi familia tenemos un don, vemos cosas. ¿Lo ves? ¿Está bien? Veo árboles. Vaya, eso sí es una visión. ¿Y cuál es el plan? Russell es muy alegre. ¿Conseguirá estar a la altura? ¿Por qué crees que está tan alegre? ¿Mira eso? ¿Muerden? No, ¿viste? Los perros los controlan con ladridos. ¡Cariño, funciona! ¡No! La desaparición del perro actúa como desencadenante de las relaciones personales en una comedia del montón con Diane Keaton y Kevin Kline. Dirigidos por Lawrence Kasdan, que escribe el guión junto a su hija. Realizador que ha vivido épocas mejores con cintas como El Turista Accidental, Grand Canyon o French Kiss. No me hagas caso. Carmen dice que Freeway quiere volver, pero tiene que oír una voz amiga. Vale, ¿qué? ¡No te rías! El gran año, concurso de avistamiento de pájaros. Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas. ¿Lluvia radioactiva? Lluvia de pájaros. ¿No dijiste que un gran año acabó con tu matrimonio con Steph en 2003? Para empezar, estaba casado con Bridget en 2003. El 1 de enero me largo de esto. Supongo que sabrá que la fase posterior a la jubilación se parece un poco a esto. Dejaste el mostrado, dejaste tu empleo entero. Papá, genial hablar contigo. Basada en el libro de Marlon Mastic, cuenta cómo 3 hombres intentan vencer en un concurso de avistamiento de los pájaros más raros de Norteamérica. Su rivalidad es un reflejo de los desafíos de sus propias vidas. Que no estén agotados. ¿Hasta abajo? Han convertido su búsqueda... Son hombres, cariño. Si dejaran de competir, morirían. ...en una competición. ¡Sí! Este será mi año. Quiero dejar mi sello. No lo puedo perder, no hay otro hasta dentro de una semana. Una comedia que sirve para enfrentar a tres estilos de comedia con Jack Black, Owen Wilson y Steve Martin como protagonistas. Dirige David Frankel, realizador de El Diablo Viste de Prada y Una pareja de tres. Cuando hablamos de comedia... ¿Acabas de marcarte un baile de victoria? No, es posible, sí, lo he hecho. Todo vale. Estuviste invitándome a copas para que hablara. ¿En serio? Las chicas de la sexta planta, vecindario español en Francia. Lo de las criadas bretonas se ha acabado, chérie. Hoy tout le monde tiene una española a su servicio. El ascensor es para los señores. Usen la escalera de servicio. París, años 60. Jean-Louis tiene un monótono y aburrido día a día dedicado a su familia y su negocio. Su vida cambiará cuando conozca a las chicas de la sexta planta, un grupo de españolas llenas de vida que trabajan como criadas en el elegante edificio en el que vive. Una de ellas es la recién llegada María, una joven alegre y decidida que provocará una revolución en el vecindario y junto al resto de chicas descubrirán a Jean-Louis sentimientos y emociones que jamás habría imaginado en su mundanal existencia. Que la tratáis bien. A mí me... El gusta el jamón. No. Vene, monsieur. Voy a enseñarle una cosa. Ya le aviso que no es muy agradable. Qué asco. Diga con juego. ¿El juego? El jardín. ¿El jardín? Viven en habitaciones minúsculas. ¿Y dónde está el lavabo? ¿El lavabo? Sin calefacción ni agua corriente. El jueves. El jamón. El jamón. Tú jamás te preocupas por lo que le ocurre a nadie y de repente te fascinan un puñado de sirvientas españolas. Bonjour, Monsieur Joubert. Ah, bonjour. Esta comedia francesa juega con el contraste entre franceses y españoles tocando el tema de la emigración en esos años. Carmen Maura consiguió por este trabajo el César 2012 a la mejor actriz de reparto. Usted no es como los demás señores. ¿Te estoy diciendo que se nada ve las españolas de la sexta planta? ¡No digas más tonterías! ¿Crees que no me doy cuenta de que está pasando algo? Moonrise Kingdom, universo Wes Anderson. ¿Qué clase de pájaro eres? Yo un gorrión, ella una paloma. No, he dicho, ¿qué clase de pájaro eres tú? Querida Susie, este es mi plan. Querido Sam, mi respuesta es sí. Querida Susie, ¿cuándo? Querido Sam, ¿dónde? Querida Susie, camina 370 metros al norte desde tu casa al sendero sin nombre. Gira a la derecha y sigue hasta el final. Nos vemos en el prado. Gira en torno a un niño y una niña de 12 años que se escapan de sus casas en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Los líderes del pueblo piensan que han sido secuestrados e inician su búsqueda. ¿Por dónde demonios estás? Estoy aquí. ¿No te preocupa que tu hija se haya escapado de casa? Menuda preguntita. Hasta que lleguen refuerzos, elijo al pequeñín, al mirillo y al chico con el parche en el ojo para que vengan conmigo en la furgoneta. Pues Anderson presenta su séptimo largometraje en el que la estética, la música y las relaciones familiares siguen siendo la base de un cine personal y auténtico. Moonrise Kingdom abrió el Festival de Cannes 2012 y cuenta en su reparto con habituales del director como Bruce Willis, Owen Wilson, Edward Norton, Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand, Harvey Keitel y Jason Schwartzman. ¿Dónde está el chico? Me han dicho que le ha alcanzado un rayo. Es verdad. Histeria. Así nació el vibrador. Buenos días, señora Parsons. Buenos días, doctor. Dígame, ¿qué sabe usted de la histeria? Nada. En sus formas más graves, requiere medidas drásticas. Una buena presión constante, esa es la clave. Necesito ayuda. Gracias. ¡Oh, vamos! Me faltan manos para tanto trabajo. Histeria nos traslada a la Inglaterra de finales del siglo XIX para narrarnos la historia de cómo el doctor Joseph Mortimer Granville inventó el primer consolador eléctrico para tratar lo que se conocía como histeria femenina. Sus síntomas incluían insomnio, retención de fluidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, irritabilidad o pérdida de apetito. El placer no tiene nada que ver, se lo aseguro. Supongo que eso dependerá si se está junto a la mesa o encima de ella. ¡Adiós! Menudo chispa tiene la chica. Debo encontrar la forma de atender a esas mujeres como es debido. Me parece que a los franceses les ha ido bastante bien usando la lengua. No, no. Mi nuevo generador. Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaal, Felicity Jones y Rupert Everett en esta comedia de época que juega con el enredo basándose en el hecho real de la creación de este invento de excitación sexual femenino. ¿Con quién lo probamos? No vamos a coger un peligroso aparato eléctrico para presionarlo contra las partes más sensibles de una señora. Oh, ¿le he hecho daño? No. ¡Ay! ¿Cómo se llama ese chisme? Pues yo lo llamaba el primero. Yo pensaría en un nombre. Como siempre, la segunda quincena del mes de mayo, la capital del cine es Cannes. Ahí se vive lo mejor del cine, el glamour, las películas, las estrellas y sobre todo un gran número de títulos que poco a poco irán marcando la temporada de cine. Como hacemos todos los años, intentamos abrir en el podcast una ventana a lo que han sido estos 12 días intensos del cine del festival. Y lo hacemos pues con dos invitados pues de lujo, como siempre, una habitual, Mari Carmen Rodríguez. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Nacho? Muy bien. Redactora de Las Horas Perdidas y habitual también de nuestra web y de este podcast. Y tenemos también por primera vez un placer tener a Emilio Domènech, creador de la web de Cinéfagos, que por primera vez ha estado en el Festival de Cannes, o sea que ha vivido el festival in situ. Hola, Emilio. Hola, ¿qué tal? Nada, a ver si os cuento un poco cómo fue la experiencia. Pues nada, Mari Carmen, si te parece, ya que tenemos a Emilio, pues comenzamos un poco con él antes de repasar un poco cómo fue el festival. Tú, uh-huh. Emilio, es la primera vez que ibas y no sé si tienes así algún titular o algo así antes de entrar en materia, algo muy llamativo que te llamó la atención de esta experiencia. Fue mi primer festival en general. Yo nunca había probado lo que era un festival de cine, porque en España no había tenido la oportunidad. Y nada, pues intenté conseguir la acreditación, me la dieron y bueno, de perdidos al río. Y si puedo decir un titular, me quedo con la película más impecable del festival, pero la que menos emociona es la que se lleva la Palma de Oro. Las alternativas, sin embargo, las sorpresas, las que de verdad cautivaron al público, se quedan en la sombra, pero son las que descubriremos a lo largo de estos meses y yo creo que es lo realmente interesante que ha dejado el festival. Bueno, pues como nos adelanta Emilio, en efecto, como ya sabréis, ganó Amour de Michael Haneke y Mari Carmen, pues la verdad es que puede sorprender porque bueno, no, Haneke entra dentro del grupo de directores que tienen dos palmas de oro y muchos pensaban que al haber sido premiado tan recientemente con la cinta blanca, pues no se lo llevaría. Pero es que, bueno, digamos que yo creo que Amour no ha sido la película que ha definido esta edición. Me imagino que Emilio estará más o menos de acuerdo en que Holly Motors ha sido la película que ha sido la que ha causado mayor impacto en esta edición, ¿no? Sí, sin duda. Dividió mucho a la crítica y es verdad, yo creo que fue la división, se notó más al día siguiente, pero los dos primeros pases, porque hubo uno por la tarde y luego otro al día siguiente, otro por la mañana. Otra para mañana, sí. Exacto. Pues en los dos hubo aplausos, muchísimos además. Los pitidos, supongo que los pocos que habrían, lo haría la crítica más adulta, ¿no? más crecidita. Porque lo que son los jóvenes, yo creo que hay prácticamente unanimidad en decir que Holly Motors fue la sorpresa del festival y la película que realmente va a hacer mella en los cinéfilos, porque es una película que va para película de culto y no tengo absolutamente ninguna duda. La verdad que tengo muchas ganas de verla. ¿Qué te pareció? Bueno, ya sé que Amour, ¿a quién le habrías dado tú la Palma de Oro? Yo se la habría dado a Mungui, porque su película, aunque son 150 minutos, y a mí se me hizo larga, particularmente, es una película que realmente tienes que sufrirla que tienes que prepararte, tienes que tomarte unos cafés o echarte una siesta justo antes. Pero ya te digo que cuando terminas te queda la impresión de que has visto algo muy grande. A mí me quedó esa impresión. No, la de, está la de... a la altura de 4 meses, 3 semanas y 2 días, que para mí es una de las mejores películas de la pasada década. O me vas a matar, pero no la he visto. ¿No la has visto? Pues no. búscala, porque es impresionante. Bueno, pues ya que Mari Carmen saca el tema de 4 meses, 3 semanas y 2 días y de Bung Yu, como comentaba Emilio, que es la película Beyond the Hills, que bueno, salió bien parada en el palmarés, pues llevó 2 premios importantes, que fueron el de actrices y guión, ¿verdad? Vale, no pues... No sé si estás en lo cierto. Vale, no. Y pues, de mejor actriz descolocó bastante. No, yo, ya que comentabas lo de 4 meses, 3 semanas y 2 días, pues quería preguntaros a los dos. Muchos, pues hay que reconocer que ha sido un festival pues marcado por la decepción, o esa es la palabra que más se ha repetido para muchos críticos. Quizás, no sé, y pues eso es lo que os quiero preguntar, si pensáis que es pues un problema en la selección de títulos. Ya sabemos que se ha criticado mucho de que pues Cannes es el cortijo de los grandes maestros y casi todos ellos han sido premiados, los habituales. O si pensáis que simplemente pues esta decepción simplemente es debido a que el año pasado fue una cosecha excepcional y evidentemente ha sido muy difícil superar el listón. Yo creo que es por eso último. No, bueno, yo no he visto Amour, pero la sensación es que se han visto buenas películas, pero no a la altura de lo que se había visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, la película de Jacques Audiard, hubo gente a quien le gustó, pero se ponían de acuerdo a la hora de decir que ni de coña se podía comparar con Un profeta, o lo mismo de Amour, que no se podía comparar con La cinta blanca, que era muchísimo más impactante, o que había cosechado mayor unanimidad por parte de la prensa. También nos faltó, bueno, a Leo Carax nos ofreció la película polémica, pero también nos faltó la polémica del pasado año de Lars von Trier, que fue declarado persona non grata del festival. También nos faltó esa chicha, esa carnaza que no gusta a muchos. Y no sé, como es tu primer año en el festival, a lo mejor lo has visto de otra manera, ¿no? Yo creo que apuntas de la polémica de Lars von Trier. Quizá vosotros no lo habéis vivido porque claro, lo habéis visto desde fuera, pero sí. Las proyecciones de Reigadas levantaron muchísima polémica porque todo el mundo, yo creo que hubo prácticamente unanimidad en decir que había sido que no era una película para Cannes. Hubo alguien que editó Viva Buñuel, ¿no? Puede ser, porque hay un cierto toque así de surrealista muy marcado en la pero película. Pero Reigadas es uno de esos directores que tienen carrera gracias al Festival de Cannes. O sea, sí, sí, es cierto que... Por él, que estudiaba cine y lo llevó a todos. Y lo empezó a llevar a Cine Fundación y después lo llevó a Una cierta mirada, le premió con una mención de la Cámara de Oro. O sea, es que es un director que tiene carrera gracias a Cannes. No, de todas formas, como dice Emilio, la impresión, bueno, cuando se anunciaron los premios del palmarés, que muchos iban preparados ya para mucha polémica, pensando de que Leo Carax iba a ser premiado, pero el premio de Reigadas fue el más controvertido, porque los demás fueron bastante aplaudidos. Sí. El más pitado junto con el de Mateo Garrone. Sí, es que el de Mateo Garrone es que no era una película para el gran premio, pero para nada. Yo creo que tiene un final. Me pareció de los mejores finales de todo el festival, pero bueno, porque la verdad es que con los finales ha habido bastantes problemas, pero aparte de eso, yo creo que la película... Lo mismo sucede con el final de la película de Odiar, ¿no? Se ha criticado. Exacto, sí, muy facilón. El otro día, de hecho, una de las escenas que tuvimos con algunos periodistas españoles, lo comentamos, que hay como 3 escenas antes de que termine la película que podría haber cortado Odiar y hubiera sido una película tremenda. Pero luego se termina a lo Spielberg, que dirían aquí en España, y más o menos pues se la carga un poquito. Pero para mí, ya te digo que fue top 5 probablemente. Y luego también hay que destacar la cosecha de cine americano, que hay todos los años, este año había 4 o 5 películas, y no sé si Emilio, aquí pues lo que nos ha llegado es que de todas ellas, pues Matt, de Jeff Nichols, el director de Tick Shelter, es la que mejores recepciones ha cosechado. A mí es la que más me gustó de todas las americanas porque juega muy bien con lo que es la juventud, ¿no? y sobre todo con la adolescencia o avanzada niñez, que diríamos. A mí me trajo muchos recuerdos y creo que el aspecto de relacionar el amor con lo cuando de verdad te das cuenta de que el amor no es tan perfecto, cuando eres pequeño te das cuenta de que no es tan perfecto por lo que ves en tus padres o por cómo te responde tu novia o no sé, el tema es que funciona muy bien en ese aspecto y sobre todo también en la parte de la naturaleza. Jeff Nichols la han comparado de hecho mucho con el árbol de la vida por ese cariño a la naturaleza, muchos planos a los bosques y al agua, sobre todo y por el niño. Sí, por el niño, que es el mismo niño. Ah, exactamente, sí, es el mismo niño, sí. Del árbol de la vida. Pero luego, aparte de Mad, a mí también la que me dejó muy impresionado fue Cosmópolis. Pero el problema que tuvo es que fue una proyección a las 8:30 de la mañana, el viernes antes de que terminara el festival, y darte de bruces con un guión tan complejo, tan lleno de tantos diálogos, y encima en inglés, sin subtítulos. Wow. Una película muy difícil de asimilar. Pero aún así, ya te digo, lo que pude sacar de ella me dejó impresionado. Y lo primero que he hecho al llegar aquí a España ha sido reservar el libro de Don DeLillo. Sí, y a ver si me lo leo y asimilo mejor la película, porque ya te digo que... ¿Y Robert Pattinson qué tal está? A mí me pareció que está impresionante. Y mucho dice que Cronenberg lo ha cogido para su próxima película. Hay mucha gente, sí, que dice que está frío. Sobre todo María Guerra de Láser ha sido la que más se ha opuesto en ese sentido. Pero yo ya te digo que lo vi bastante bien. El aspecto frío que dicen del personaje es justo eso, es lo que define al personaje, porque es como el capitalismo, ¿no? Está todo reflejado en él y es como una respuesta fría hacia la gente, hacia la sociedad. No sé, y en ese aspecto yo creo que Pattinson clava. Recuerdo ahora mismo una crítica de Salvador Llopart de La Vanguardia que decía que por Pattinson parece una película de guardería. que me hizo gracia. No, quizás todavía se han dejado llevar por muchos prejuicios, porque bueno, seguramente era lo que requería el personaje y bueno, a falta de verla, pues seguramente era lo que requería. ¿Y qué tal? Porque curiosamente, además de Robert Pattinson, pues se han dado en Cannes pues también pues una serie de ídolos juveniles de diferentes sagas y tal, pues que han tenido ahora película, pues, además de Pattinson, Zac Efron, Kristen Stewart, Shia LaBeouf. ¿Qué tal todos estos actores que han intentado en Cannes pues dar un puñetazo sobre la mesa? De Kristen Stewart, que la pude ver además en persona porque me acerqué a la rueda de prensa, yo creo que es de lo mejor de su película. A mí particularmente me gusta mucho, sobre todo primero porque es muy guapa y segundo porque creo que ha tenido películas en las que podría haber encarado una carrera muy diferente a la que tiene actualmente, sobre todo a la reputación que se le ha dado por haber protagonizado La Sangre Crepúscula. Ya estoy de acuerdo. En su película, ella yo creo que es de lo mejor porque los dos protagonistas, sobre todo el protagonista principal que hace de Heroa, no me acuerdo ahora cómo se llama el personaje en la película. Gary Hedlund. ¿Cómo has dicho? Es Gary Hedlund o Sam Riley. Vale, Sam Riley, sí, exacto. Exacto. El personaje de Sal Paradise. No tiene carisma alguno, entonces claro, todos los personajes que salen alrededor de la película se lo comen. Y Kristen Stewart creo que es una de ellas, y luego quizá pues Viggo Mortensen y Amy Adams, que cuando veáis la película no entiendo, no hay ningún motivo que explique por qué han contratado a estos dos actores que realmente hacen los papeles muy bien, pero apenas tienen 5 minutos. Por el mero hecho de salir en la adaptación cinematográfica de La Carretera, que es un proyecto gestado ya durante décadas, que no había manera de rodarlo. Sí. Bueno, en La Carretera, On the Road. La Carretera, On the Road. El título ahora en español. En el camino, perdón. En el camino. Estoy mezclando títulos. En el camino. Exacto. Sí, está la carretera, que ya hubo película con Viggo Mortensen, la obra de Cormac McCarthy, y esta es la de En el camino. Y bueno, también quería preguntarte y preguntaros, pues bueno, así también ha habido pues eso, mucha decepción de opiniones, mucha división. ¿Y qué tal otros títulos? Pues como la nueva cinta de Lee Daniels, que también ha sido pues bastante criticada, después de Precious, la de The Paperboy con Nicole Kidman. Bueno, de Paperboy puedo decir que el Iraniels tiene un problema con Zac Efron, porque le gusta mucho. Sí, le gusta mucho. Hay planos a morir de los pectorales de Zac Efron a lo largo de la película, muchos menos que los de Nicole Kidman. Y entonces, claro, el pobre Matthew McConaughey no le saca en su esplendor, o no le saca nada de partido. Y contrasta mucho con Mad, porque en Mad Matthew McConaughey tiene un papel brutal, que además es una anécdota particular que a mí me causó mucha impresión, y es que en Mad Matthew McConaughey tiene así los dientes como partidos, como rotos, tiene un aspecto muy desvalijado, ¿no? Y luego, sin embargo, se quita la camiseta y tiene el cuerpazo de Matthew McConaughey que toda la... Y luego, sin embargo, en la película de Lee Daniels acaba incluso con un parche en el ojo, y creo que no le quitan la camiseta, pero es que además no le da ningún tipo de protagonismo para lo especial de su personaje, que además tiene una orientación sexual un poco extraña, sobre todo a lo que es el tramo final de la película, que es inentendible porque no se consigue explicar, ¿no? Yo creo que el problema principal de la película de Eddie Daniels es que no consigue definir a sus protagonistas, y se encara, como decía, en definir lo que es los pectorales de Zac Efron y de su relación con Nicole Kidman, que termina meándole. O sea, es muy... esa escena parece ya mítica, pero sí, bueno, sí. Esperaremos a que... Porque, bueno, a mí la impresión que me daba es que, Mari Carmen, tú también lo sabes, porque era un proyecto este de Paperboy que iba a ser, en principio, el debut de Almodóvar en suelo americano, y finalmente quedó... De hecho, llegó a escribir un borrador, y cuando se anunció el proyecto, se anunció que Pedro Almodóvar estaba en la producción ejecutiva, pero después no sé qué pasó, que al final no está vinculado a ese proyecto. A mí me da la impresión de que este de Paperboy, pues si no lo hubiera rescatado el Festival de Cannes, pues no sé si hubiera llegado a estrenarse, la verdad, o llegaría a estrenarse, porque tiene, pues, bueno, esa pinta y aire de serie B bastante... Va al Festival de Cannes porque cuando Lee Daniels presentó Precios en una cierta mirada, fue una de las películas más aplaudidas de la edición de hace 2 años. Va por eso, no creo que vaya por otra cosa, y por el reparto tan florido que tiene. Bueno, no ha conseguido distribución en los Estados Unidos todavía, y Matt tampoco. A ver si la consiguen una de las dos. Y también os quería preguntar en relación a esto, de que parece de que ha sido, en relación con las apuestas que había a la hora del palmarés en las categorías interpretativas, parece que ha sido un festival más de actores que de actrices. Sí, mucho más. Es cierto que el papel de Nicole Kidman, que se comentó mucho que podría llevarse el premio a mejor actriz, yo creo que es de lo mejor de The Paperboy, porque su papel así es bastante especial, porque es un registro que creo que no le hemos visto nunca a Kidman. Pero de todas maneras, aunque apuntes que no ha sido quizá un festival de actrices, yo particularmente sí que creo que han sido las mejores intérpretes. Porque hemos visto en Amor, hemos visto a la protagonista, que ahora no sabría sacarte el nombre. Emanuela Riva, vale, que está genial junto con su compañero de reparto. Pero luego también Marion Cotillard hace un papel excepcional en Rust and Bone. Y ahora mismo, bueno, y luego, claro, las actrices que han ganado por Beyond the Hills de Kristen Bunwick. A mí particularmente me pareció espectacular el papel que hacen para ser actrices que no, creo que no habían pasado de la televisión. De hecho, una de ellas creo que no había actuado nunca. Y ya te digo, hace un papel excepcional. También se habló mucho de la que a ti no te gustó nada, de la protagonista de Paradise Lost, la película alemana, de las señoras que se van a Kenia a buscar turismo sexual. Sí, la verdad. No, es cierto que la actriz está muy bien, pero es una película tan repetitiva que se hace tan eterna, y además que busca la polémica de la forma más deplorable posible, porque además son escenas hiper explícitas que además, además de sacar los miembros de los personajes que se cruza la protagonista, también aparecen muchas escenas de desnudo en los que aparece ella, y no es precisamente una señora que se defina por un cuerpazo. Pero no sé, es como que aparte de la polémica, le gusta buscar al director, a Ulrich Seidel, que se llama, este aspecto grotesco del sexo, ¿no? Y en ese sentido, la película se me hizo demasiado extravagante para mi gusto. Y un festival que parece que ha sido muy denso, con películas muy densas, pues ahora confírmanos o no, pero ahí en el premio especial del jurado para Ken Loach por The Angels Air parece que está la película, pues que más buen rollo ha despertado en el festival, que más sonrisas con esta cinta de perdedores y que finalmente fue recompensada en el palmarés con el premio del jurado. Sí, yo apunté cuando escribí mi artículo sobre la película de Ken Loach que va muy en la línea de Buscando a Eric. A mí Buscando a Eric particularmente me parece una película bastante correcta, muy cachonda además, pero en esta lo único que hace es cambiar simplemente lo que es el fondo, lo cambia el fútbol por el whisky. Y sí que es el aspecto buen rollero, que creo que lo pidió Nani Moretti antes del festival, no estoy seguro si fue él, pero sí que logra ese aspecto, conseguir que sea una película quizá lo más cómico que hemos visto a lo largo del festival. No lo que me ha hecho más gracia a mí, porque no fue la que más risas me sacó, no al nivel de Holly Motors, por supuesto. Pero sí, yo creo que el premio quizá lo merece por ser algo diferente, tal y como lo de Regadas, ¿no? Que igual también sacó más carcajadas que esta. ¿Y qué te parece la película, la de Mads Mikkelsen, The Hunt? Ah, me encantó, sí. De hecho, recordemos que Mads Mikkelsen ganó el primer mejor actor, a pesar de que había mucha competencia, y también parece que fue una de las que más gustó. Sí, a mí fue la película que más rápido se me pasó, porque como has comentado, sí que es cierto que había mucha densidad en las películas a lo largo del festival. Pero esta de Hunt es que te mantiene agarrado a la butaca desde el principio hasta el final. A mí me recordó mucho, hay una película particularmente en la que se parece, justo el argumento es muy parecido, de Audrey Hepburn, ahora mismo no tengo el nombre. La calumnia. La calumnia, es que también yo leí el argumento, no he visto la película, pero leí el argumento y es prácticamente lo mismo. Pero lo que quería comentar es que la sensación con la que yo salí de la sala fue la misma con una separación, la de Nadie Disney, porque es esa sensación que tienes, que no puedes hacer nada, que la sociedad te está acosando constantemente, o que en el caso de una separación sería la religión, ¿no? Que por el tema de la religión tienes que tomar unas decisiones, tienes que decir la verdad. Y en este caso sería más por la sociedad o por la inocencia de los niños, que es algo a lo que no puedes rebatir, algo a lo que no te puedes enfrentar, ¿no? Está como muy metido en la cabeza de la gente y al final pues eso, el protagonista sufre las consecuencias de estos aspectos. Y por eso es una película que se sufre mucho. Además, Winterberg consigue crear muy bien la cosa. No, debe de ser una película muy interesante por esa estética danesa de una sociedad sobreprotectora que paradójicamente pues quita toda protección ante una posible mentira y derivando cualquier presunción de inocencia, por lo que parece. Y que ha sido muy comparada con Celebration, que fue la anterior experiencia en Cannes de Wittenberg, que también un padre que en plena boda le acusan de haber cometido abusos sexuales contra sus hijos, ¿no? Sí, pero de todas maneras, como aparte de la estética o del aspecto que podría ser más referido a la sociedad danesa, yo creo que es una película bastante universal, porque la sobreprotección infantil está muy en régimen de actualidad. Pero y por eso la película se hace todavía más real, ¿no? Porque a mí, ya te digo, que me pareció un tema que puedes sacar en cualquier sociedad actualmente. Sí, desde luego. Occidental. Bueno, pues ahora alejándonos un poco del palmarés y aprovechando la presencia de Emilio, pues quería hacerte pues dos preguntas que un poco pues vendrán relacionadas pues con tus experiencias ahí para la gente que no ha podido estar nunca en Cannes estos días, pues seguro que le agradecerá. Primero es ese sistema de acreditaciones tan curioso que tiene todo gran festival, dividido la prensa especializada, en este caso erais más de 4.000 acreditados, pues divididos por acreditaciones de colores. Y segundo, pues ya en el punto de vista más del cotilleo, eso, pues si viste ahí alguna estrella, estuviste relativamente cerca de alguna estrella y alguna experiencia más que nos quieras contar. El aspecto de las acreditaciones creo que es una de las partes del festival que menos gusta, obviamente, porque las preferencias no gustan a nadie, pero es algo necesario, obviamente, porque si te puedo dar un ejemplo de cómo funcionó aquí en España, te puedo decir que en El País, por ejemplo, Carlos Boyero y Gregorio Belinchón tuvieron dos de las actuaciones más fuertes, que son La Blanca y La Rosa con Pastillé, que se llaman. Con esas entras inmediatamente. Tú llegas 5 minutos antes al pase y entras, y además tienes un sitio en orquesta, en la parte de abajo. Ajá. Y en el centro, además, que tienes parte reservada. Después de estas vendrían La Rosa normal, que no viene con pastilla, que la tienen pues quizá los de La Vanguardia, el periódico Cataluña. Y luego ya como secundarios estaríamos los del pase azul y los del pase amarillo, que la única diferencia entre ellos, yo soy de amarillo, la única diferencia con el azul es que el azul tenía acceso a la rueda de prensa, pero aún así la rueda de prensa es muy difícil acceder porque cuando hay famosos se llena al completo y los azules tampoco tienen espacio. Aunque eso sí, hay que apuntar que hay ruedas de prensa que se vacían, están totalmente vacías, como por ejemplo, y me sabe mal repetirlo otra vez, la de Carlos Reigadas, en la que no había absolutamente nadie. Y en cambio la de Brad Pitt, pues todo lo contrario. Exactamente. Y bueno, luego comentando lo que me decías de algunas anécdotas, bueno, yo estuve muy cerca de Jessica Chastain, que también en cuanto salí de la película, ¿cuál fue? No, fue porque ella fue a la rueda de prensa de Madagascar primero, y luego también a la de Lawless. Lo de Lawless, exactamente. Pues justo cuando terminó Lawless, que no fue una de las películas que más me gustó, de hecho me decepcionó bastante, pero justo después me fui corriendo para ver si los veía a algunos de los protagonistas, porque Mia Wasikowska y Jessica Chastain yo creo que son de las actrices con más potencial ahora mismo en el panorama cinematográfico. Y entonces cuando llegué me situé muy cerca del pasillo que viene antes de la rueda de prensa, como obviamente como no puedo acceder a la rueda de prensa, pues me esperaba en la parte de fuera. Y bueno, a mí algo así que pasó bastante de nosotros, que yo y Jessica Chastain sí que se acercó, yo conseguí que me firmara un autógrafo, y cuando fui a acercarme a ella para pedirle que se hiciera una foto conmigo, ella me dijo que sí, encaré la cámara de fotos, y uno que estaba con la cámara justo a mi lado, al que yo le había dejado mi puesto para que pudiera grabar y tuviera buenos planos, me empujó hacia atrás, me aparté de Jessica y no me pude hacer la foto. Y ¡qué cabrón! Ya. Y Chastain... Pues queda dicho y te estamos vigilando, amigo, te estamos vigilando. Gracias pero, por la pero el caso es que Chastain me miró y me dijo, I'm sorry, ¿no? Y entonces ahí como que se me partió el corazón porque Jessica Chastain me miró, me tocó y me dijo, I'm sorry. O sea, se lo puedes contar a tus nietos, ¿eh? Es uno de los hombres más envidiados en estos momentos, por eso, pero... Y bueno... Pero bueno, quedó rematar con la foto, pero nada, un I'm sorry de Jessica Chastain, aunque sea para sí, dar calabazas, vale siempre mucho. Y luego otra anécdota también bastante interesante fue en el pase de Reigadas, otra vez, que cuando terminó la película hubo una chica de unos 35 años, así, no sé, más o menos, que estaba, se puso a aplaudir bajando las escaleras y se tropezó y se cayó. Así que, bueno, no se hizo nada, así que desde mi punto de vista puedo decir que lo primero que pensé, digo, pues por aplaudirla de real, pero merece. Se dejó caer por el entusiasmo. ¿Qué era? ¿Era prensa? ¿Era público o no lo sabes? Era prensa. Pero era la chica, creo que era latinoamericana, la que aplaudió nada más por tirar a su tierra. Cuando la emoción te embriaga, pasan estas cosas. Y fuera de la sección, Emilio, y fuera de la sección oficial, ¿podrías destacar alguna película? ¿Pudiste ver algo? Porque son tantas las películas que se proyectan ahí que es imposible abarcarlo todo. Yo si queréis os comento alguno el aspecto por el cual no pude ver tantas películas como hubiera querido. Y es que yo no vivía en Cannes, yo vivía en Antibes, que es un pueblo que hay al lado. Y entonces, como el servicio público de Francia no funciona a partir de las 10 de la noche, al menos en la región de allí, de la Costa Azul, yo me tenía que ir mucho antes, yo me tenía que ir a las 8 de la tarde y por eso no podía ir a los pases de Una cierta mirada, que normalmente eran en la sala de prensa y eran alrededor de las 7 y media. Entonces yo eso me los perdí. Pero lejos de eso me pude acercar a algunas películas fuera de la sección oficial, que fueron Yo, E.T., la de Bernard Bertolucci, de Sapphires, que se comentó que podía estar en la temporada de premios porque la había... Sí, porque han comprado los Weinstein. Sí, pero ya os digo que no, que es imposible. Me parecería muy lamentable que esa película llegara a la temporada de premios, porque además de que técnicamente tiene muchos problemas de cromas y de efectos especiales, la película es una pastelada espectacular. muy parecido el rollo a lo que fue Criadas y Señoras, pero que no tiene nada que ver con el guión o con la planificación de Criadas. Pero bueno, luego, aparte de esas dos, pude ver de una cierta mirada Beast of the Southern Wild, que fue la película que triunfó en Sundance. Que se llevó la cámara de oro. Sí, exacto, se llevó la cámara de oro. Y yo tuve un problema bastante grande, de hecho, que fue que la película estaba no venía con subtítulos, porque era americana. Las americanas solo venían con subtítulos en francés. Entonces, como la protagonista es una niña de 6 años, afroamericana, que además ponía acento sureño, es imposible. Para mí, que yo no tengo un nivel tan alto de inglés, me resultó imposible entender la mitad de la película. Pero ya, yo creo que me llevó una muy buena impresión, no tanto como la que me esperaba, porque tenía muchas expectativas, pero el aspecto visual, por ejemplo, la forma de comparar este futuro apocalíptico, bueno, postapocalíptico, como si dijésemos, con lo que es la sociedad más profunda de la América profunda, pues creo que Zeitlin lo hace muy bien, y por ese en ese sentido creo que fue la película que más me impresionó. Pues nada, tenemos que ir terminando ya poco a poco, y bueno, simplemente ya que hablábamos de secciones paralelas, pues recordar que triunfo latino, porque la mexicana después de Lucía ganó en Una cierta mirada, y también la española Aquí y Allá en la Semana de la Crítica, y la chilena No en la Quincena de Realizadores. No sé si has visto alguno de estos trabajos, pero un gran éxito latino en las secciones paralelas. La escuela aplica exámenes antiguos. La de Después de Lucía, tuve la oportunidad de ir a verla, pero al final el pase se me hizo demasiado tarde escribiendo y no pude. Pero por las reacciones que pude sacar de la gente que sí que la había visto, fueron bastante buenas. No te puedo comentar más en concreto porque tampoco he leído mucho al respecto, me centro más en la sección oficial, pero ya te digo que muy buenas impresiones y por lo visto he tenido bastante merecido. Bueno, y antes de terminar, antes de una pregunta, dejo a Mari Carmen si quiere preguntar algo, y si no, ya os hago una pregunta muy concreta a los dos. No, yo creo que ya, no sé, ya todo lo que quería saber, más o menos, está contestado. Bueno, pues yo la pregunta que tengo que haceros es, vamos a ver, a pesar de la crisis y todo eso, pues no ocultemos que mucha gente ha ido a Cannes o mucha prensa intentando pues encontrar pues una Malditos Bastardos, como hace 2 o 3 años, o sobre todo como el año pasado, Drive. Pues El Árbol de la Vida, de Artist, Drive. Cualquiera de los... primero Emilio, después Mari Carmen o viceversa. ¿Creéis que va a haber una película realmente? Es verdad que Amour, La Palma de Oro, la ha comprado Sony, la distribuirá en Estados Unidos, se estrenará el 19 de diciembre, una fecha estupenda para la carrera de premios, pero ¿realmente pensáis que va a haber alguna película que en este Cannes decepcionante va a tener un largo recorrido en la próxima temporada de premios, o ninguna va a llegar a ese nivel? Bueno, contesta tú si quieres primero, Mari. Responde tú, Emilio, que sí. Las has visto. Vale. Creo, así a bote pronto, que no. No creo que haya una película... Pero de todas maneras, Amour iría con distribución americana. Sí, Sony Pictures Classics la tiene para los Estados Unidos. Sí, no, Amour, el motivo de estrenarla pues es que aunque sea enviada como película extranjera por su país, pues pueda optar a más categorías por estrenarse en diciembre en Estados Unidos. Pero no, claro, no creo yo que tenga muchos apartados técnicos ni mucho potencial interpretativo, que no tiene para colarse. Vamos, guión, dirección, película y interpretaciones. Aunque la haya cogido Sony, no creo que la película pueda optar a un número de copias lo suficientemente grande como para optar a los buenos premios de los Oscar. Quizá estoy prácticamente seguro que la película funcionaría muy bien en la mejor película extranjera, pero sí. No, yo creo que no. ¿Vas a saber si la designa Francia o Austria? Yo creo que Francia, porque al ser hablada en francés y... Sí, tiene más opciones, sí, porque recuerdo lo que sucedió hace unos años con Caché, que fue designada por Austria y fue descalificada porque, vamos, era prácticamente capital francés lo que había. Y entonces, y una película... Bueno, no, el idioma no es inconveniente, pero la del capital sí. Entonces, es lo más probable que vaya por Francia, a no ser que decidan escoger otra película, los franceses. Bueno, ya aparte de Amour, veremos a ver, porque Amour que seamos sinceros, que luego a Haneke no lo van a premiar, ya vimos lo que pasó con la cinta blanca. Aparte de Amour, ¿veis así alguna otra posibilidad? Se habla, claro, es verdad que son opciones extranjeras y a lo mejor es pedir mucho. Se habla de que si Marion Cotillard podría tener posibilidades, incluso Mads Mikkelsen, pero quizás al ser opciones extranjeras pues lo tiene más complicado. No estamos... Yo una pregunta más que nada, si veis pues un The Artist, un Drive, un El Árbol de la Vida, que yo a priori creo que no, pero no sé qué pensáis. Mi impresión... Yo creo que la única película que se puede beneficiar de su paso en Cannes es la película que fue premiada con la Cámara de Oro, con la que comentaste ahora, la de Visos Other Wild. Que es así, pues va a ser promovida por Fox Searchlight para... Que puede ser la Prelude de hace 2 años. O la Winter's Bone de hace 2 años, mejor, de Prelude de hace 3 años. Yo esa le veo un tufo, Whale Rider, la de Keisa Casterhugh. No, mira, que nominada al Oscar a la mejor actriz. Sí, por eso, pero que tampoco la veo yo con tanta presencia. No, yo sé que muchos dicen que la va a tener, pero no creo yo que tenga mucha presencia. Y también se hablaba, claro, de las americanas, como la que más ha gustado es Matt, pues también se hablaba de Matt, pero no sé si Matt pues llegará a ese punto. De momento tiene que conseguir la distribución, que aún no la tiene asegurada, y Lawless no creo que vaya a nada, y la de Brad Pitt tampoco, o sea que... La de Moonrise Kingdom, dependiendo de cómo evolucione, se ha estrenado súper bien en los Estados Unidos y a ver cómo va, pero Wes Anderson no creo que salga de las categorías de mejor guión original. Moonrise Kingdom no parece que vaya a ser Midnight in Paris precisamente. No, para nada. ¿Qué tal? ¿Te gustó o no te gustó? A mí sí. No es... Lo que yo comenté fue que no es el mejor Wes Anderson que hemos visto, pero sí que el que mejor conocemos. Va muy bien. Y en la línea de su filmografía, y creo que a mí la película sí que me gustó. Me recordó mucho a esta de Little Rascals, la de Alfalfa y tal. No sé si sí, es una sí. película que han pasado mucho por televisión. Me recordó mucho a esa, pero con el estilo de Wes Anderson. Pues nada, vamos ya cerrando. Y nada, por lo que comentamos, pues parece que queda ese titular. Que ninguno de los grandes directores que se presentaron. Desde los consagrados como tipo Haneke hasta las nuevas corrientes como incluso Jeff Nichols o Wes Anderson, Jacques Audiard, pues parece que ninguno fue capaz de superar el listón de anteriores trabajos, y veremos a ver los próximos meses pues cómo les va a estas películas, que poco a poco irán llegando, porque la suerte es que la mayoría de ellas pues tienen distribución en España. Y en el camino hay distribución. Digo que en el camino ya tiene distribución, porque la semana pasada se comentaba que no había convencido, que no... Me parece que la compró Wanda Films, pero la compañía que gestiona los derechos de distribución internacionales pedían $1,000,000. Sí, es que pedían muchísimo. Es bastante arriesgado, porque claro, no creo... Tienes que recaudar como 3 veces más para que dé beneficios a la distribuidora que la ha comprado. O sea que... Irá bajando el precio seguramente ya. Sí, de hecho el siguiente día de la proyección bajó a 750.000. Sí, y la compró Wanda Films. Pues nada, poco a poco irán llegando y lo iremos contando por aquí. En vista de cómo fue recibida, que no cosechó grandes críticas, ni la expectación, como diciendo, no era para tanto, que iba con el aura de ser una de las películas estrellas de esta edición, ¿no? Entonces digamos que un jarro de agua fría y bajaron el precio. Lo malo es que no fue el único jarro de agua fría, por lo que parece, así que ya iremos juzgando poco a poco. Bueno, Emilio, muchísimas gracias por estar aquí, por la primera vez en Cannes y también la primera vez en este podcast, y espero que las dos experiencias pues se vuelvan a repetir algún día. Esperemos, eso espero yo también. Muchas gracias. A ti. Y Mari Carmen, como siempre, un placer. Gracias por estar aquí comentando. El placer es mío, y además con la incorporación de Emilio, que ha sido genial su intervención, o sea que encantado. Un placer teneros a los dos, porque gracias a vosotros hemos estado más cerca de la brisa de Cannes y de ese ambiente festivalero que se ha estado viviendo estos días, y que nosotros tres pues hemos ido contando tanto en las respectivas webs como en Twitter y como en todos los medios. Gracias a los dos, seguimos con el podcast. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Drácula. Y eso cómo se cura? Vampiros de cine. En el año 1992, Joss Whedon escribió y produjo la película Buffy la cazavampiros. Debido a los cambios que se produjeron en el guion, el resultado final no fue del agrado de Whedon y este fue uno de los motivos por los que aceptó la propuesta de 20th Century Fox de convertir a Buffy en serie. Las críticas hacia el film no fueron buenas, pero los ejecutivos de la Fox veían el potencial de Buffy y pusieron sus esperanzas en Whedon para dar vida a la serie. No se equivocaron. Buffy la cazavampiros fue todo un éxito y la serie duró 7 temporadas, desde 1997 a 2003. Buffy Summers ha estudiado usted en el Instituto Hammery de Los Ángeles. Un currículo interesante. Lleva buena carrera. Bienvenida a Sunnydale. Empezará usted de cero, Buffy. Así son las cosas aquí. Lo pasado, pasado está. No nos interesa lo que diga un trozo de papel, aunque diga... ¡Caramba! Señor Flutti... Aquí todos los chicos pueden llamarme Bob. Bob. Pero no lo hacen. Ya sé que mi currículo es un poco pintoresco. Oiga, eso no nos importa. ¿Cree que la palabra es pintoresco? ¿Y no deprimente? No es tan malo. Quemó usted el gimnasio. Sí, la verdad es que sí, pero usted no lo entiende. Ese gimnasio estaba lleno de vampi... Amianto. Buffy, no se preocupe. En cualquier otro colegio le habrían dicho, ándese con cuidado o la estaremos vigilando, pero aquí no somos así. Queremos atender a sus necesidades y ayudarle a respetar las nuestras. Y si sus necesidades y las nuestras no coinciden... El argumento de la serie gira en torno a Buffy Summers, una estudiante de instituto, interpretada por Sarah Michelle Gellar, a quien el destino le encomienda una delicada misión: ser cazadora de vampiros y luchar contra las fuerzas del mal. La acción se desarrolla en Sunnydale, localidad de California donde se traslada la protagonista con su madre y que resulta ser un portal entre el mundo de los humanos y de los demonios. Bueno, ¿a qué viene esto? ¿Cómo? Ya sabrá lo del chico muerto, ¿no? El que ha aparecido en la taquilla. Sí. Pues es una cosa rarísima. Tiene 2 agujeritos en el cuello y le han chupado toda la sangre. ¿No le parece raro? No va a decir... Me lo temía. Pues yo no. Hoy es mi primer día. Tenía miedo de sentirme atrasada en todas las clases, de que no iba a hacer amigos, de llevar un peinado pasado de moda. No me imaginaba que iba a haber vampiros en el campus, y me da igual. Entonces, ¿para qué has venido? Para decirle que me da igual y no me importa, y ya se lo he dicho. Así que, adiós. Va, ¿crees que ¿Va a levantarse? ¿Quién? El chico. No, está muerto. ¿Estás segura? Para ser vampiro tienen que chuparte la sangre y luego tú tienes que chupársela a él. Todo es cuestión de chupar sangre. En general, simplemente te mueres. ¿Por qué estoy hablando con usted? No tienes ni la menor idea de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Crees que es una coincidencia que estés aquí? Lo de ese chico es solo el principio. ¿Por qué no pueden ustedes dejarme en paz? Porque tú eres la cazadora. En toda generación nace una cazadora. Una chica entre todas las del mundo es la elegida. Una chica que con nace... la fuerza y la habilidad de cazar vampiros para impedir que se extienda el mal. Bla, bla, bla. Ya lo sé, ¿vale? La verdad es que no comprendo tu actitud. Ya has aceptado tu deber. Ya has matado a otros vampiros. Sí, ya he pasado por eso y lo he hecho. Y no me interesa. Night falls, I fall, and where were you? And where? Los pasos de Buffy son guiados por el bibliotecario del instituto, el señor Giles. Giles instruye a Buffy en el destino que le ha tocado vivir. Ella forma parte de un linaje antiguo de jóvenes que son elegidas para luchar contra el mal y para ello cuenta con superpoderes que a lo largo de la trama se van desarrollando. Fuerza, resistencia, capacidad para sanar rápidamente... Pero Buffy y Giles no están solos. Para dar caza a los demonios y a otras criaturas maléficas que acecharán a la caza vampiro, cuentan con la ayuda de sus amigos del instituto, Xander, Willow y Cordelia, si bien a lo largo de la trama serán otros personajes los que también prestarán ayuda a Buffy. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Varios jóvenes desaparecidos. Pues sí, hay alguien. ¿Puedo ayudarla? Estaba buscando unos libros. Soy nueva. ¿La señorita Summers? ¿Ha acertado? Debo de ser la única nueva. Soy el señor Giles, el bibliotecario. Me dijeron que iba usted a venir. Estupendo. Necesito libros de consulta sobre el siglo XX. Sé lo que necesita. Vampiro. Eso no es lo que estoy buscando. ¿Estás segura? Segurísima. Pues perdone. Bueno, ¿qué decía que...? Y como en toda serie adolescente que se precie, también hay amor. Uno de ellos es Ángel, interpretado por David Boreanaz. Ángel es un vampiro con alma que vive atormentado por las atrocidades que cometió en el pasado. Se cruza en la vida de Buffy y a partir de aquí surge una tormentosa relación entre ellos. Finalmente, decide abandonar la ciudad y marchar a Los Ángeles, dando lugar a un spin-off centrado en su vida. La serie Ángel duró 5 temporadas y en ella iban saliendo personajes que a su vez salían en Buffy. No me lo puedo creer. Y después de todas mis conquistas, ¿quién es ese? Debe de ser Ángel, me parece. ¿Ese tipo raro que le avisó de lo de los vampiros? El mismo, estoy segura. Pues está buenísimo. Nunca he dicho que estuviera tan bueno. ¿Tú crees que está bueno? Es un tío muy atractivo. ¿Cómo es que no nos lo dijo? Vaya, mira por dónde. Hola. Diría que me alegro de verte, pero los dos sabríamos que es mentira. No te entretengo. No, solo me harás una advertencia críptica sobre alguna nueva catástrofe y luego desaparecerás, ¿verdad? Frío. ¿No te ofendas? Digo que tienes frío. Sí, eso, dale la cazadora. Hoy hace calor, no sé por qué tiene que abrigarla. Me queda un poco grande. ¿Qué te ha pasado? No presté atención. ¿A alguien con un tenedor enorme? Va a venir. El del tenedor. No dejes que te arrincone. Y no tengas piedad con él. Te hará picadillo. Está bien. Creo que esta vez has mejorado. Lo de hacerlo picadillo es bastante gráfico y nada crítico. Tengo que irme. Que tengas dulces sueños. En una sociedad donde los tópicos están muy arraigados, resulta difícil en un principio creer que una adolescente de instituto y además rubia va a ser capaz de luchar contra el mal. Lo normal sería pensar que ella va a ser la primera en caer en las garras del malo. Pero no, aquí es todo lo contrario. La heroína rubia, guapa y corre con tacones como nadie. A su vez, y dejando a un lado lo sobrenatural, Buffy es una adolescente normal y como tal tiene sus problemas familiares, amorosos, de estudios. Esto fue algo básico en el éxito de la serie. Si bien nos encontramos en un universo ficticio lleno de seres sobrenaturales y maléficos, en cada uno de los episodios hay momentos para los problemas reales. De este modo, el espectador empatiza con la protagonista y quiere seguir sus andanzas, para ver no solo cómo mata a los malos, sino cómo se enfrenta a su vida normal con esa carga a sus espaldas. No es tan importante, solo es un grupo de gente que salen a pasarlo bien. Es muy importante. No lo es. Sí lo es, dígaselo. Me temo que esto va en serio. Gracias. Espere, ¿de qué está usted hablando? ¿De qué habláis vosotras? ¿De chicos? Sí, bueno, yo hablo de problemas. Una violenta e inquietante profecía está a punto de cumplirse. La orden de Aurelius. Tú adivinaste la relación existente. He mirado los textos escritos por Aurelio y profetiza que un hermano de su orden se presentará ante el maestro y le llevará al ungido. ¿Quién es ese? La verdad, no lo sé exactamente. Un guerrero, pero dice que él surgirá de las cenizas de los cinco en el atardecer del milésimo día posterior al advenimiento de Septus. Estaremos preparados para cuando llegue. Es esta noche. ¿Esta noche, vale? ¡No vale! ¡No puede ser esta noche! Mis cálculos son exactos. No, son cálculos erróneos. ¡Pésimos! Buffy tiene una cita importante de verdad. ¿Owen? Muy bien, me meto en mi máquina del tiempo y vuelvo al siglo XII para decirles a los vampiros que pospongan su antigua profecía unos días mientras tú sales por ahí a pasarlo bien. Vale, su sarcasmo me parece un poco abusivo. Buffy, este no es un vampiro vulgar y tenemos que detenerle antes de que se presente ante el maestro. Pero... chico guapo, joven, fantasías de pospubertad. Esto tiene que quedarnos muy claro a todos. Las fuerzas maléficas están aliando contra nosotros y tenemos la oportunidad de vencerlas. Esta noche tenemos una batalla. Una vez finalizada la serie y analizada en perspectiva, la crítica se pone de acuerdo en un punto. Lo que empezó siendo una serie de lo más normal y simple, teniendo en cuenta siempre el nivel de simpleza que pueden tener este tipo de series, desembocó en unas tramas complejas, en unos diálogos más que correctos y en un crecimiento espectacular de cada uno de los personajes. Con la sucesión de temporadas, la serie va tomando forma de manera excepcional. Las tramas son interesantes, los diálogos muestran la madurez necesaria en cada momento y sus protagonistas quedan perfectamente definidos. Mezclar diferentes géneros en un mismo producto no es fácil. Si hay comedia, terror, artes marciales, romance, drama y el resultado es mantenerse en antena durante 7 temporadas, es porque algo se está haciendo bien. También, como que Buffy caza vampiros, es para muchos una serie de culto. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. Ben Richards podía haber ido a prisión y pagar por su delito, pero se ha ofrecido voluntario para jugar con nosotros. Del otro lado. Se ha arriesgado para poder conseguir nuestros fabulosos premios, tales como un juicio con jurado, suspensión de la sentencia e incluso el indulto. Lo mismo que otros ganadores. Winman, Pais y Haddad. ¿Se acuerdan de ellos? Winman, Pais y Haddad. Ahí los tienen en la actualidad. Disfrutan del maravilloso sol de Maui. Su deuda con la sociedad ha sido completamente saldada. Y hablando de premios, para ser ganador no es preciso convertirse en un criminal, porque, amigos del público, también ustedes tienen posibilidades. Phil, cuenta a nuestros amigos lo que pueden ganar hoy. Las personas sin identificación podrán ser detenidas. La creación Orgo en tamaño para adultos y niños para todo un año. Y la última edición del juego de mesa, El Corredor. Pensé que está usted deseando entrar... en la zona de caza y demostrarnos la misma sangre fría y determinación de la que hizo gala en Bakersfield. Pero primero, tengo una pequeña sorpresa para usted. Todos sabemos que es usted un tipo fuerte. Pero eso no significa que sea un solitario. Solamente los grandes hombres admiten que necesitan a sus amigos. No hemos querido destruir un equipo victorioso. Y aquí los tenemos dispuestos para luchar a su lado. Damas y caballeros, los amigos de Ben, Harold Weiss y William Lovely. Hijo de puta. Ya saben cómo funciona. La zona de caza se extiende por los 400 bloques de viviendas que quedaron en pie después del gran terremoto del 97. Creo que ninguno de nosotros nunca lo olvidará. Una vez dentro de la zona, los corredores disponen de 3 horas y en ese tiempo habrán de atravesar 4 cuadriláteros. 3 horas o quizá menos. Y necesitarán cada segundo porque ¿a quién llevan detrás? ¡A los cazadores! ¿A quién? ¡A los cazadores! ¿Y saben ustedes lo que pasa entonces? ¡Pues quién los avale! ¿Qué? ¡Todo vale! Exacto, y dejémonos de preámbulos. ¡Ya es hora de comenzar la carrera! ¡Preparados! ¿Está listo? Killian, volveré. Mucho me temo que no. ¡Ya! Cine en serie. Vamos ahora con el mundo de las series, y la verdad es que la actualidad de este mundillo en las últimas semanas ha estado marcado por las renovaciones, cancelaciones y nuevas apuestas que los distintos canales americanos están preparando de cara a tener lista su parrilla para las próximas temporadas. Hagamos un rápido repaso, tenéis toda la información cadena por cadena en nuestra web, en el post de Cine en Serie, semana de renovaciones y cancelaciones. Por ejemplo, NBC confirmó que la próxima será la última temporada de Rockefeller Plaza, la serie de Tina Fey, y Alec Baldwin, que llega el próximo año a su séptima temporada. El final es algo esperado, teniendo en cuenta que a pesar de tener una buena acogida ante la crítica y los premios, sus audiencias nunca han sido muy bollantes. La última temporada tendrá 13 episodios. Otra comedia del canal que renueva es Community, que tendrá 4ª temporada después de haber vivido un año revuelto siendo apartada de la parrilla a mitad de temporada para volver después. La fidelidad de su público, no muy abundante pero muy ruidoso en las redes sociales, así como el fracaso de otras comedias de estreno, ha potenciado que vuelva con 13 episodios más. Otras comedias que vuelven son The Office en su 9ª temporada, Parks and Recreation, que tendrá 4ª de 22 capítulos, Up All Night y Whitney. Sí que han sido canceladas Are You There Chelsea, Best Friends Forever y Ben. En el campo del drama de NBC, Parenthood tendrá 9ª temporada de 15 episodios, sumándose a las renovaciones de Smash, Grimm y Ley y Orden, unidad de víctimas especiales. La cancelación más sonada ha sido la de Awake, o las realidades paralelas que vive Jason Isaacs, que no ha convencido a la audiencia. Tampoco volverá la serie de abogados Harris Flow, protagonizada por Kathy Bates. Pasamos a ABC, que ha renovado pues Once Upon a Time, Revenge, Purgatory, Castle, Anatomía de Grey, The Middle, Mother Family, Happy Endings, Scandal, Don't Trust B, El Cuerpo del Delito y Sin Cita Previa. Destaca que las 3 series de Shonda Rhimes, la productora que tiene Anatomía de Grey como producto estrella, tendrán nueva temporada. La más veterana del grupo es precisamente la serie de médicos, que tendrá novena temporada reforzada por la renovación de los contratos de sus principales actores. Aunque ya se ha anunciado, lo pudisteis ver quien siguiera la serie El Ritmo Americano, que en esta última temporada, la octava, uno de los habituales murió. Ya sabemos cómo le gustan estas cosas a la productora. Por cierto, a destacar de este grupo las renovaciones de dos de los estrenos más comentados de la cadena, como la fantasiosa Once Upon a Time, Érase una vez, y ese culebrón vengativo que es Revenge. En el campo de las cancelaciones han confirmado las de GCB, Missing, con Ashley Judd, The River y Pan Am, la serie sobre la compañía de los 60, que fue uno de los platos fuertes del canal y ahora se ha ido por la puerta de atrás. CBS ha renovado a Dos Hombres y Medio para una décima temporada, la segunda con Ashton Kutcher. Se queda con CSI Nueva York, pero da carpetazo a CSI Miami, por lo que nos despedimos del pelirrojo horatio tras 10 temporadas del procedimental. La erosión de la audiencia y el incremento de los costes ha propiciado que se haya puesto punto y final. Esto se une a las 13 series que fueron renovadas hace un par de meses con el fin de dar estabilidad a la parrilla, entre ellas The Good Wife, Person of Interest, Hawaii 5-0, El Pentarista, Mentes Criminales, CSI, Blue Bloods y las comedias Dos Chicas en Blanca y Make a Molly. No han tenido tanta suerte Unforgettable, NYZ-22, A Gifted Man con Patrick Wilson y Rob, con el cómico Rob Schneider, que no ha ido más allá de sus 8 episodios. El canal TCW, enfocado sobre todo al público juvenil, ha otorgado nuevas temporadas a Supernatural, Crónicas Vampíricas, 90-210, Heart of Dixie, Nikita y Gossip Girl, esta última con una temporada corta que servirá de cierre a la serie. Por el otro bando han cancelado El Círculo Secreto y Ringer, la petarda y bizarra serie de Sarah Michelle Gellar, presentada como un thriller con dos gemelas enfrentadas. Fox ha renovado a Touch con Kiefer Sutherland, que comenzó con 12 millones pero que ha ido perdiendo fuelle conforme pasaban las semanas, y en cambio cancela Alcatraz de JJ Abrams, todo ello después de que hace pocos días renovara Fringe para una quinta y última temporada. El drama carcelario ha sufrido la losa de la comparación con Perdidos y no tendrá segunda temporada. La verdad es que me atrevo a decir que pocos la echarán de menos, a pesar de ser uno de los proyectos que habían levantado más expectativa esta temporada. No hay que olvidar que hace ya varios meses que se sabe que ni House ni Terranova volverán el año que viene. Precisamente House tuvo hace poco la despedida, que también se ha podido ya ver en España a través de Fox y 4. También dicen adiós The Finder, el forzado spin-off de Bones, que fue desterrada la noche de los viernes, y Breaking In con Kristen Slater, que ya fue salvada de la guillotina a última hora. La pasada temporada Fox sí que renueva sus series animadas a cargo de Seth MacFarlane, Padre de Familia y American Dad, que volverán con una undécima y octava temporada de 22 episodios. Y terminamos este recorrido por las cadenas con TNT, que ha anunciado que Southland sobrevivirá al menos un año más para ver una quinta temporada, después de que el canal se quedará con ella después de que la NBC quisiera quitársela de encima. Mientras que Showtime ha hecho lo propio con los Borgia, que tendrá una tercera temporada. La primera llegará en febrero de 2013 con 10 episodios, superando los recortes de presupuesto, y la serie de Jeremy Irons tendrá también 10 episodios, siendo lo más visto de la noche del domingo. Mad Men sigue empeñada ya no en justificar por qué es una serie de culto, sino en dejar huella en la historia de la televisión y en este caso del panorama audiovisual. La serie, liderada por Matthew Weiner y encabezada por Jon Hamm en el papel de Don Draper, ha conseguido un hito histórico al lograr incluir una canción original de los Beatles en uno de sus capítulos, algo que nadie había logrado hasta la fecha, tanto en cine como en televisión, según apuntó Weiner en The New York Times. Pero a Weiner no solo le han bastado la insistencia y el interés para lograr que la canción Tomorrow Never Knows sonase en el cierre del capítulo Lady Lazarus, que emitió AMC el pasado 6 de mayo, sino que también han hecho falta $250,000 para conseguir algo tan inusual. Y es que hasta la fecha ninguna serie o película había logrado incluir una canción original del mítico grupo de Liverpool. Sí canciones de estos versionadas por otros grupos, pero nunca una canción original. Recomendaciones para el verano de Newsroom, la nueva serie para televisión de Aaron Sorkin, llega el 22 de junio a HBO. Recordemos que es una serie sobre el mundo televisivo que se enfrentan las protagonistas a la renovación del telediario estadounidense con una misión, que el público entienda qué es lo que están gritando. La serie está protagonizada por Jeff Daniels, Emily Mortimer, Sam Waterston, Dev Patel, Alison Pill y Jane Fonda, y es uno de los estrenos más esperados para esta temporada veraniega. También otra recomendación es la quinta temporada de True Blood, que también llega a HBO el 10 de junio. Y si podemos esperar un poquito más, al 15 de julio llegará a Estados Unidos la esperada quinta temporada final de Breaking Bad. Una temporada final que tiene truco y que sigue levantando expectación, ya que este verano se emitirán en AMC 8 capítulos y habrá que esperar hasta el verano de 2013 para ver los 8 capítulos finales que pondrán punto y final a la valorada serie de AMC. Y en los dos últimos podcasts, en el reportaje de cine en serie, hemos hablado de dos estrenos que han funcionado muy bien esta temporada. Hace dos podcasts, en el número 32, hablamos de American Horror History, la serie de Ryan Murphy. Y en el podcast pasado, el 33, hablamos de Homeland, este gran acierto de Showtime, que además se ha llevado este año el Globo de Oro, la mejor serie dramática. Ahora vamos posiblemente al tercer mejor estreno del año, o el que más éxito ha tenido. Es la serie Once Upon a Time, Érase una vez en España, serie creada por Edward Kitsis y Adam Horowitz, todo un acierto de la ABC. Y esta serie se emite en España a través del canal AXN. Y es una serie muy original en su premisa, en la que se intenta que los cuentos infantiles, los clásicos cuentos infantiles de los hermanos Grimm y de otros autores, son actualizados en un interesante juego de espejos con bastantes similitudes y realidades alternativas con el estilo que ya ha hecho crear escuela Lost. Una serie interesante y que no es una tontería fantasiosa, sino que además ha terminado en alto su primera temporada de 22 episodios y, como hemos dicho al principio de este bloque, ha asegurado segunda temporada para el año que viene. Así que nos acercamos un poco más a este mundo de fantasía, a este mundo de cuento, el que plantea la serie Once Upon a Time, Érase una vez, en este reportaje que nos trae Petro. En los últimos tiempos hemos visto cómo se ha puesto de moda el revivir los clásicos cuentos infantiles en el cine. Así, en estos años pasados, hemos visto adaptaciones más o menos afortunadas como la Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton o la Caperucita Roja de Katherine Hardwick. Este año tenemos hasta tres adaptaciones de Blancanieves y parece ser que el próximo año tendremos varias versiones de La Bella y la Bestia. Como era de esperar, esta fiebre cinematográfica no tardó en llegar también a la pantalla pequeña, y así la cadena ABC estrenó a finales de octubre del año pasado Érase una vez. Existe una ciudad en Maine. ¿Tiene habitación? Bienvenida, Stork. Donde todos los personajes de los cuentos de hadas están atrapados entre dos mundos. Que una reina malvada envió aquí a personajes de cuentos de hadas. No recuerdan quiénes son. Víctimas de un poderoso maleficio. Todo cuanto amáis, cuanto todos vosotros amáis, os será arrebatado. Solo una persona conoce la verdad y solo una persona puede romperlo. Está escrito, les devolverás los finales felices. Disfruta de la estancia. Érase una vez nos presenta a Emma, una joven a la que una noche se le presenta en casa Henry, el niño que 10 años antes había dado en adopción. El muchacho le cuenta a Emma que ella es la hija de Blancanieves y es la única que puede salvar al pueblo de Storybrooke de las garras de su madre adoptiva, la malvada reina que convocó un hechizo que tiene recluidos en el pueblo a todos los personajes de cuento que no recuerdan nada de su vida anterior. Emma, que no va a hacer caso a lo que ella considera la fantasía de un niño que lee demasiados cuentos, se ve obligada a llevarlo de vuelta al pueblo y allí decide quedarse durante un breve lapso de tiempo para comprobar que su hijo se encuentra en buenas manos. Bien, chicos, ¿sabes la dirección? El 44 de la calle, no te lo diré. Oye, ha sido una noche larga y son casi las... ¿Ocho y cuarto? Ese reloj lleva parado toda la vida. El tiempo aquí está congelado. ¿Cómo dices? Un hechizo de la reina malvada envió aquí a los habitantes del bosque encantado. ¿Que una reina malvada envió aquí a personajes de cuentos de hadas? Sí, y ahora están atrapados. Congelados en el tiempo y atrapados en Storybrooke. ¿Y te crees ese cuento? ¡Es cierto! Pues que se marchen de la ciudad. No pueden. Si lo hacen, pasará algo malo. ¡Henry! ¿Qué haces aquí? ¿Va todo bien? Muy bien, Archie. ¿Quién es usted? Alguien que le ha traído a casa. Es mi mamá, Archie. Oh, entiendo. ¿Sabe dónde vive? Sí, claro, justo en la calle Mifflin. La casa de la alcaldesa es la más grande. ¿Tu madre es la alcaldesa? Tal vez. ¿Dónde te habías metido? ¿Te perdiste nuestra sesión? Bueno, se me olvidó decirte que me iba de excursión. Henry, ¿qué te dije de las mentiras? Sucumbir al lado oscuro jamás sirve de nada. De acuerdo. Bueno, será mejor que lo lleve a su casa. Sí, bueno, que paséis buena noche y pórtate bien. Este es tu loquero. No estoy loco. No he dicho eso, es que él no parece estar hechizado. Tal vez quiera ayudarte. Él es el que necesita ayuda, pero no tiene ni idea. ¿De qué ha salido de un cuento? Ninguno lo sabe, no recuerdan quiénes son. Entendido, vale. Te sigo el juego. ¿Quién se supone que es? Pepito Grillo. Ya, otra mentira. ¿Pero no te crece la nariz? Yo no soy Pinocho. Desde luego que no. Eso sería ridículo. Así que, a lo largo de la serie podremos ver a infinidad de personajes de cuentos. Personajes a los que podemos dividir entre buenos y malos, siendo bastante más interesantes estos últimos. Los buenos en Enas una vez son bastante planos, personajes muy buenos y con apenas aristas. Mientras que los malos, al menos los dos principales, la Reina Malvada y Rumpelstiltskin, son temibles, astutos y hábiles manipuladores. Pero no son malos porque sí, ya que son personajes que tienen motivaciones y en los que se puede intuir que algo les pasó para que se comporten ahora así, pudiendo llegar en algunos momentos a compadecerte de ellos. Cuando lleguemos a la celda, procurad que no os dé la luz. Y ni se os ocurra decirle vuestro nombre. Si lo averigua, quedaréis a su merced. ¡Rumpelstiltskin! ¡Rumpelstiltskin! Quiero hacerte una pregunta. No, tú no. Ellos sí. Blancanieves y su príncipe azul. Me ofendéis. Acercaos a la luz y despojaos de ese ridículo atuendo. Eso está mucho mejor. Hemos venido a pedirte... ¡Sí, sí! Sé por qué estáis aquí. ¿Creéis que os hable de la amenaza de la reina? Dinos lo que sepas. ¡Oh! ¿Estamos tensos? ¡No temáis! Pues yo os calmaré. Más... os costará algo a cambio, claro está. No, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué quieres? El nombre de vuestra criatura. De ninguna manera. De acuerdo. ¿Qué sabes? La reina ha lanzado un poderoso maleficio y se avecina. Acabaréis pronto en una prisión. Igual que yo, aunque aún peor. Vuestra prisión, como la de todos nosotros, será el tiempo. Se detendrá el tiempo. Y quedaremos atrapados en un lugar horrible, donde se nos privará de cuanto apreciamos, de cuanto amamos. Sufriremos el resto de nuestros días, mientras la reina lo celebra victoriosa. No habrá más finales felices. ¿Qué podemos hacer? Nosotros nada. ¿Quién si no? Esa criatura que crece en vuestro vientre. La próxima vez te corto la mano. Ese bebé es nuestra única esperanza. Tenéis que ponerlo a buen recaudo. Y si lo custodiáis bien en su 28º cumpleaños, regresará. Os encontrará. Y se librará la batalla definitiva. Ya basta, nos vamos. ¡Eh, no! ¡Tenemos un trato! ¡Decidme su nombre! ¡Teníamos un trato! ¡Necesito saber cómo se llamará la niña! ¿Niña? Es niño. Jovencita, jovencita. Sabéis que tengo razón. Decidme, ¿cómo se llamará ella? Emma. Se llamará Emma. Emma. Cada capítulo de Érase una vez se centra en un personaje de cuento distinto, alternando escenas de flashbacks en el mundo de los cuentos con escenas de sus vidas en el pueblo de Storybrooke y de cómo se relacionan con Emma. Y todo ello se cuenta con un tono más adulto y oscuro de lo que es habitual en los cuentos infantiles, pero sin llegar a perder en ningún caso ese aura mágica que emanan estos, que hace posible que la serie pueda ser disfrutada por toda la familia. ¿Qué quiere que le lea a un paciente en coma? Henry cree que le ayudará a recordar quién era. ¿Y él quién cree que era? El príncipe Adol. ¿Y si yo soy Blancanieves? Él cree que ambos somos... Su imaginación no me deja convencerle de lo contrario. Hay que abrirle los ojos e intentar seguirle el juego, Mary. Hacer lo que dice y tal vez... Entonces, tal vez... Verá que los cuentos de hadas son cuentos. Que no existe el amor a primera vista o al primer beso. Verá la realidad. Algo parecido. Considero que su plan es genial. Le mostramos la verdad sin herirle. Le he dicho que mañana desayunaremos todos donde la abuelita y usted le informará de todo. Vaya. Entonces debo prepararme para mi cita. Supongo que será otro monólogo. El reparto está correcto y está encabezado por Jennifer Morrison, a la que muchos recordaremos de su etapa en House. La acompaña Jared Gilmore como Henry, un Gilmore que, pese a sus apenas 12 años, no es la primera vez que trabaja en una serie regularmente, ya que interpretó al hijo de Don y Betty Draper durante las primeras 4 temporadas de Mad Men. Jennifer Goodwin, conocida por ser la tercera esposa de Bill Paxton en Big Love, interpreta a Blancanieves, y Josh Dallas al Príncipe Encantador. Los malvados de la función los interpretan Lana Parrilla y el británico, conocido por protagonizar Full Monty, Robert Carlyle, que parecen disfrutar mucho en sus roles de malos y que destacan sobre el resto, al igual que lo hacen sus personajes. ¿Sabía que la Honey Gris es la variedad más lozana y resistente de manzana? Puede soportar temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. ¿Aguantaría un temporal? Desde niña he cultivado un manzano donde crecen. Y a día de hoy, no he degustado nada más delicioso que el fruto que ofrece. Gracias. Disfrútelas en su viaje de vuelta. Voy a quedarme unos días. No creo que sea una idea inteligente. Henry ya está bastante confundido. Con el debido respeto, me ha amenazado 2 veces en las últimas 12 horas. Razón de más para quedarme. ¿Las manzanas son una amenaza? Sé leer entre líneas. Lo siento. Solo quiero que Henry esté bien. Y lo está, querida. Se están ocupando de los problemas que tiene. ¿Qué problemas? Está visitando al psiquiatra. Todo está controlado. Escuche, solo una de nosotras sabe lo que le conviene a Henry. Sí, en eso tiene usted toda la razón. Váyase de aquí. ¿O qué? No me subestime, señorita Swan. No tiene ni idea de lo que soy capaz de hacer. La serie empezó con bastante fuerza, de una manera entretenida y adictiva, aunque con el paso de 2 capítulos y el normal estiramiento de tramas de estas series que tienen temporadas tan largas, ha acabado perdiendo fuelle, y varios de sus capítulos son puro relleno. Pese a ello, no ha dejado de ser una serie muy agradable de ver y que se disfruta bastante. A la serie le ha ido bien en cuanto a críticas, pero sobre todo en audiencia, y ya se ha filtrado que la serie va a renovar por una segunda temporada. En nuestro país la podemos ver todos los jueves en AXN, desconociéndose todavía cuando la estrenará el grupo Antena 3 en abierto. ¿Qué ocurre contigo y con tu madre? con nosotros nada. Es su hechizo. Debemos romperlo. Así que tengo un plan. Primero, identificación. Lo llamo Operación Cobra. ¿Cobra? No tiene nada que ver con cuentos de hadas. Exacto. Es en clave para despistar a la reina. O sea que todos son personajes de cuentos y no lo saben. Ese es el hechizo. El tiempo estaba congelado hasta que tú llegaste. ¡Eh! ¿De dónde la has sacado? ¿De tu madre? ¡No te la comas! Vale. ¿Y qué saben de su pasado? No lo recuerdan. Están confusos. Pregunta algo a quien quieras y verás. Llevan décadas deambulando sin envejecer, con recuerdos confusos en una ciudad maldita que los hace ajenos a todo ello, ¿verdad? ¡Lo has entendido! Por eso te necesitamos. Solo tú puedes cambiar lo que ocurre aquí. ¿Porque soy hija de Blancanieves y el príncipe? Sí, y ahora mismo tenemos una ventaja. Mi madre no lo sabe. Arranqué el final donde tú sales. ¿Ves? Tu madre es Blancanieves. Henry... El héroe nunca se lo cree al principio. No sería un cuento muy bueno si lo hiciera. Si necesitas pruebas, quédatelas. Léelas. Pero hagas lo que hagas, no dejes que ella las vea. Es peligroso. Si descubre quién eres, estamos perdidos. Tengo que irme. Luego te busco para empezar. ¡Sabía que me creerías! No he dicho que te crea. Si no, no estarías aquí. Es genial que Henry vuelva a sonreír. Yo no he hecho nada. Se ha quedado. ¿Y lo sabe la alcaldesa? Ya lo creo, pero no lo entiendo. No es simpática. ¿Cómo salió elegida? Lleva de alcaldesa toda la vida. Nadie se ha atrevido a enfrentarse a ella. Infunde un pelín de... miedo. Y yo lo empeoré regalándole a Henry el libro. Cree que ella es la reina malvada. ¿Quién cree que es usted? Oh, es ridículo. ¿Cómo mi charla con Henry? Dígamelo. Blancanieves. ¿Quién cree que es usted? No aparezco. Y con esto, nos despedimos hasta la próxima. Recordaros que si buscáis una serie entretenida y que pueda disfrutar igualmente cualquier miembro de la familia, y así de paso conocer qué hay detrás de los cuentos infantiles, deberíais echar un vistazo a Érase una vez. Expreso. De actualidad. Es que el mundo del Cinema Expreso, el mundo de la actualidad, ha venido marcado en los últimos días mucho por los trailers. En nuestra web podéis consultar los trailers de títulos muy esperados de la próxima temporada, como El Gran Gatsby, The Master, de Paul Thomas Anderson, Skyfall, el primer avance de James Bond, Hyde Park con Hudson, que narra el encuentro de Roosevelt y Jorge VI, o el tráiler del esperado musical Los Miserables. Pero en fin, eso queda para nuestra web, y aquí en el Expreso del podcast vamos a comentar otras cosas, como por ejemplo que James McAvoy y Jessica Chastain serán una pareja desde dos perspectivas. Es uno de esos proyectos que se anunciaron en Cannes y que demuestran por qué fue la capital del cine durante los días del festival. Un proyecto interesante que unirá a James McAvoy y Jessica Chastain como un joven matrimonio protagonista de The Disappearance of Eleanor Rigby, una doble película dirigida por Ned Benson que contará la misma historia en dos cintas distintas. Eso sí, una desde la perspectiva de él y otra sobre la de ella. La película contará los avatares y fricciones de la pareja cuando él monta un restaurante y ella decide estudiar en la universidad. Estaremos atentos porque pinta interesante. Referentes como Antes del Amanecer, 500 días juntos o Blue Valentine enseguida llegan a nuestra mente. Veremos además si la soledad y la desesperación que refleja la canción de los Beatles del mismo título sobrevuela la cinta. Rupert Everett es un especialista en adaptaciones de Oscar Wilde, habiendo protagonizado versiones de Un marido ideal o La importancia de llamarse Ernesto. Ahora va más allá y dirigirá, escribirá y protagonizará un biopic sobre los últimos días del escritor Oscar Wilde titulado The Happy Prince, en referencia a una de sus obras. El film se rodará el año que viene y en él Wilde hace balance de su vida, así como de sus aciertos y errores. Colin Firth interpretará a Reginald Turner, amigo confidente de Wilde, y Edward Fox, Emily Watson y Tom Wilkinson suenan para formar parte del reparto. Paul Feig ya está preparando su nuevo film, Tras la boda de mi mejor amiga, una comedia policíaca protagonizada por Sandra Bullock y Melissa McCarthy, una buddy movie que llaman para chicas. La cinta girará en torno a un agente del FBI algo estirada y una policía de Boston bastante peculiar. No hay que ser muy imaginativos para concluir que será McCarthy quien interpreta esta última, pudiendo potenciar ese perfil transgresor con el que consiguió una nominación al Oscar gracias a su anterior cinta con el director. Paul Feig ha sonado en las últimas fechas para encargarse del remake de Intocable, Wishlist con Reese Witherspoon o la posible secuela de La boda de mi mejor amiga, pero todo parece indicar que todos ellos tendrán que esperar turno frente a este nuevo proyecto. El director iraní, ganador del Oscar por Nadir y Sin mirar una separación, Asghar Farhadi, viaja a París para rodar un thriller emocional social lleno de giros y tensión. Lo hará después de que en Irán se cancelara hace unas semanas por las autoridades el homenaje que el Centro de Directores y el Alto Consejo de los Productores de Cine Iraní iban a otorgarle por su gran éxito internacional. La nueva cinta estará producida por Memento Films y contará con Marion Cotillard, que recientemente ha sido estrella del Festival de Cannes con la presentación de Rashomon de Jacques Audiard. Más detalles del remake de Carrie. Julianne Moore será la madre de la protagonista. Esta vez ya sabemos que, además de Julianne Moore, Chloe Moretz será el personaje protagonista. La cinta narra la historia de un adolescente con poderes telequinésicos que, tras las burlas de sus compañeros de instituto, decide utilizarlos en contra de sus verdugos. La versión original tuvo a Sissy Spacek y Piper Laurie como protagonistas, y sus interpretaciones les valieron a ambas una nominación a los Oscar. En la nueva adaptación, Moore encarnará a la madre, mientras que la joven Chloe Moretz se meterá en la piel de Carrie, la adolescente con poderes. Al reparto también se une Gabriela Wilde, y se rumorea que Ivana Baquero, la protagonista del Laberinto del Fauno, podría ser la amiga, entre comillas, que organiza el plan para poner a la protagonista en ridículo. La cinta que dirige Kimberly Pierce no llegará a los cines hasta marzo de 2013. Era uno de los proyectos más esperados para la nueva temporada, pero Gravity de Alfonso Cuarón se retrasa hasta 2013 sin fecha confirmada de estreno. La cinta iba a llegar el 21 de noviembre a Estados Unidos, pero su complicada postproducción, algo evidente con ningún adelanto promocional por el momento, ha propiciado esta decisión. Desde luego que el director mexicano está sufriendo de lo lindo para sacar adelante un proyecto que ya tuvo dificultades en arrancar, tanto a la hora de obtener la financiación como el de cerrar un reparto compuesto por dos personajes únicamente. La cinta se centra en dos astronautas que regresan a la Tierra cuando la estación espacial en la que se encuentran explota a consecuencia de un choque de satélites. Finalmente son George Clooney y Sandra Bullock los que protagonizan esta ambiciosa producción, una odisea espacial en 3D con efectos especiales nunca vistos, especialmente un plano secuencia de 20 minutos que pretende ser antológico. Seguiremos esperando. Y os proponemos un plan para el verano, ya puestos. Con la liberación que supone librarse de un personaje como House, al que ha prestado vida durante 8 temporadas, Hugh Laurie tiene más tiempo para cultivar otras inquietudes. En su caso, la música es una de ellas. Let Them Talk es el nombre del nuevo disco del británico que le permitirá actuar en Barcelona, Madrid y Marbella a finales de julio, concretamente los días 26, 27 y 29, respectivamente. No es la gira de Bruce Springsteen, pero tampoco está nada mal. Laurie es un gran amante del blues y su nuevo disco está impregnado de ello. El actor llega a nuestro país tras pasar por ciudades como Londres, París o Berlín recientemente y países como Estados Unidos, Argentina, Rusia y Holanda. I'm gonna keep on till the whole wide world knows that I really love you. I really love you so. And let them whisper, for they know none, what's between you and I. I'm gonna keep on, I'm gonna keep on loving you till the day that I die. Y tras escuchar brevemente al Dr. House haciendo gorgoritos, vamos con otras noticias. El cargamento habitual que nos llega de la mano de Ana Nula y Rhoda Sons. Lo nuevo de Polanski será un thriller judicial sobre el caso Dreyfus. Roman Polanski ya tiene nuevo proyecto. Será D, un thriller basado en el caso Dreyfus, un suceso ocurrido en Francia a finales del siglo XIX y que no parece muy lejano a los tiempos actuales. El caso Dreyfus originó en diciembre de 1894, cuando el capitán Alfred Dreyfus, que era uno de los escasos oficiales judíos en el ejército francés, fue llevado a una corte marcial secreta por supuestamente haber entregado información a los alemanes. Fue hallado culpable y sentenciado a prisión de por vida en la Isla del Diablo. La situación explotó cuando el coronel George Picquart comenzó a darse cuenta del error que se había cometido, dado que el traidor continuaba libre. Picquart intentó probar los hechos, pero en una operación de montaje hecha por sus superiores, fue culpado de crímenes que no había cometido. Finalmente debieron pasar 12 años para que el error fuese enmendado y Dreyfus se reintegrara al ejército con todos los honores correspondientes. Un hecho que en su día conmocionó a Francia. Hace mucho tiempo que he querido hacer una película sobre el caso Dreyfus, no tratándolo como un drama de época, sino como una historia de espionaje, dijo Polanski al anunciar el proyecto. De esta forma, uno puede mostrar su absoluta relevancia con lo que sucede hoy en el mundo, el viejo espectáculo de la cacería de brujas a una minoría, paranoia por la seguridad, tribunales militares secretos, agencias de inteligencia fuera de control, montajes gubernamentales y una prensa feroz, añadió el director. Quizás Polanski se siente identificado con lo que él mismo ha vivido como acusado de la violación de una menor en los años 70. El rodaje comenzará a finales de año en París, con guion de Robert Harris, que ya trabajó con Polanski adaptando su obra El escritor. Godard se pasa al 3D. ¿Quién lo hubiera dicho de un director, casi un símbolo como representante de la Nouvelle Vague, que ya parecía amortizado para el cine, a pesar de que siempre intenta renovarse con un cine experimental para unos y sufridamente pretencioso para otros? Ahora, como recientemente hiciera Martin Scorsese, se une a la nómina de directores que abrazan con fervor el 3D. La cinta se llamará Adiós al lenguaje, y parece que el cineasta se ha decidido a ello por el hecho de que, como en toda nueva técnica, todavía no tiene reglas que coarten la creación. Lo más curioso del nuevo proyecto de Godard es que el protagonista será un perro parlante que ayuda a sus amos ante los problemas de comunicación que surgen en el matrimonio. Fernando Trueba y la desaparición del pianista Tenorio. Ya hablamos de lo que tenían en mente Trueba y Mariscal para continuar su sociedad animada. Pero ahora parece que Trueba tiene otro proyecto en este campo. Así por lo menos lo informa Variety, no habiendo trascendido si Mariscal formará parte de él. El nuevo film, de título provisional Tenorio, está basado en la vida del pianista brasileño Francisco Tenorio Jr., desaparecido en extrañas circunstancias durante una gira en Argentina, solo 4 días antes del golpe de estado de 1976 comandado por Videla, y se cree que fue arrestado por error y asesinado. Trueba enfocó este proyecto en sus orígenes como un posible documental, ya que cuenta con más de 150 horas de material contando entrevistas y metraje de investigación. Pero finalmente parece que se convertirá en un largometraje impulsado por cintas como Persepolis o Vals con Bashir, en las que el director apreció esa capacidad de denuncia que tendría su película a pesar de ser una película animada. Este es un film sobre la música, las barbaridades del fascismo y un homenaje a la edad de oro de la música brasileña, cortada de raíz por las circunstancias económicas y políticas, ha declarado el director. Tommy Lee Jones quiere volver a la silla de director. A pesar de estar cercano a la edad de jubilación, Tommy Lee Jones parece estar más activo que nunca e incluso en los últimos tiempos está demostrando una gran versatilidad. En el 2005 debutó como director con Los tres entierros de Melquiades Estrada, una cinta con guión de Guillermo Arriaga que tuvo bastantes buenas críticas. Y ahora te interesa por The Homesman, una historia sobre los pioneros yanquis en la que el actor dará vida a un hombre que, junto a su mujer, se encarga de capitanear una expedición que deambula por la América profunda, de Nebraska a Iowa, y está formada por 3 enfermeras mentales. Se trata de un proyecto personal que produciría, dirigiría, escribiría y protagonizaría el propio Lee Jones. Si sale o no, dependerá de la financiación, ya que The Javelina Film Company, la productora del actor, no es lo suficientemente potente como para levantar el proyecto por sí misma. Pero al margen del cine, Tommy Lee Jones ya se curtió en la dirección en el medio televisivo. En el 95 dirigió el telefilm Viejos Muchachos y el año pasado presentó en HBO The Sunset Limited, duelo actoral con Samuel L. Jackson en clave telefilm, basado en una obra de teatro de Cormac McCarthy. Will Smith producirá el remake de Promoción Fantasma. Overbrook, la productora de Will Smith, se ha fijado en Promoción Fantasma y será la encargada de producir el remake americano de la película para la Fox. No nos extraña, ya que la cinta de Javier Ruiz Caldera ya recibió muchas comparaciones con las comedias ochenteras de John Hughes, y tanto como vende el revival, qué mejor que hacer este efecto boomerang Estados Unidos-España-Estados Unidos. Instituto, fantasmas y guiños en los 80, una perita en dulce. La cinta cuenta la historia de Modesto, un profesor que en ocasiones ve muertos y que sufre despido de todos los colegios donde trabaja y una infinidad de terapias infructuosas. En el instituto, Monforte tendrá que dar clase a 5 alumnos bastante peculiares, que nunca han llegado a graduarse. Se ha confirmado que Smith no interpretará el personaje que en la original interpretaba Raúl Arévalo. Enamorado de ti, si yo caí. Nueva versión de La pequeña tienda de los horrores con Joseph Gordon-Levitt. Bueno, de remakes, y no parece que vayan a pasar por alto La pequeña tienda de los horrores, ya que la intención es preparar una nueva cinta con Joseph Gordon-Levitt como protagonista. La historia parte del clásico de Roger Corman de 1960, en la que vimos a un jovencísimo Jack Nicholson, y después se convirtió en musical que se estrenó en los teatros independientes en 1972. 4 años después llegaría la adaptación cinematográfica del musical, a cargo de Frank Oz, con Rick Moranis en la piel del empleado de una floristería, que se hace cargo de una extraña planta carnívora que se convertirá en la estrella del local. Veremos si el nuevo proyecto evoluciona bajo el manto de Mark Platt, en producción, y Roberto Aguirre Sacasa, en el guión. James Cameron vive por y para Avatar. Confirmado. James Cameron muta en ser azul y se larga a Pandora a vivir lo que le queda para los restos. Cameron tiene claro que el resto de su carrera se centrará en desarrollar las secuelas de Avatar y en manifestar todo lo que tiene que dar como cineasta a través de esta saga que amenaza, el tiempo lo dirá, a exprimirse más que la de Star Wars. El último año lo pasé completamente desmantelando el departamento de desarrollo de mi compañía productora, así que no estoy interesado en desarrollar nada, solo en Avatar. Haré Avatar 2, Avatar 3 y puede que Avatar 4. He dividido mi vida en los últimos 16 años en la exploración del océano y en la dirección. He hecho 2 películas en 16 años y he hecho 8 expediciones. No voy a producir para otra gente, ni estoy interesado en leer guiones y puede que suene muy radical, pero creo que con Avatar puedo decir todo lo que necesita que se diga. Ha declarado. El estreno de Avatar 2 está previsto para 2016. Robert Pattinson y la búsqueda de Saddam Hussein. Carrera interesante la que parece querer emprender Pattinson después de haberle visto en cintas como Recuérdame o Agua para Elefantes, alejadas de la saga Crepúsculo y sobre todo con las próximas Bellamy y Cosmópolis, bajo las órdenes de David Cronenberg. Pattinson protagonizará Misión Blacklist, adaptación de una novela escrita por Eric Madoff y David Seay. La historia, que está basada en hechos reales, se centra en la operación de búsqueda y captura de Saddam Hussein, desde el punto de vista del propio sargento Madoff. Él fue el que, a través de una serie de interrogatorios, dio finalmente con el dictador, siendo el cerebro de la misión que implicó su tan mediática captura. Se habla de un thriller apasionante que ha tenido en Pattinson su principal impulsor. La cinta será dirigida por Jan-Stefan Sjöberg, un guion de Erik Jendresten, especialista ya en la temática bélica con la miniserie Hermanos de Sangre. Más abandonos en el rodaje de Django Desencadenado. Variety confirma un rumor que llevaba un par de días circulando por los foros. Kurt Russell ha abandonado el rodaje de Django Desencadenado, tras una serie de diferencias creativas con el director. Según cuenta la fuente original, Russell no estaba conforme con el tono de su personaje y no le parecía que fuera suficientemente western. Russell iba a interpretar a Ace Buddy, uno de los hombres al mando de la plantación propiedad del personaje de Leonardo DiCaprio, que tenía como misión entrenar a los esclavos para organizar violentas peleas entre ellos. En su día, el otro actor seleccionado para el papel, Kevin Costner, también abandonó la producción por problemas de fechas con otro rodaje. El personaje de Ace Buddy ha tenido que ser modificado, pero no ha sido eliminado, sino que se ha fusionado con Billy Crash, un personaje hasta ahora menor interpretado por Walter Goggins. De este modo, el actor de Justified ha pasado de tener un papel secundario a ser uno de los importantes. Por su parte, Sacha Baron Cohen tampoco podrá estar en la película finalmente, ya que le coincide con la gira promocional de su última película, El Dictador. Joseph Gordon-Levitt también dejó el proyecto hace varias semanas para poder preparar su primera película como director. Juliette Lewis en el remake de Las noches de Cavite. Juliette Lewis va a protagonizar el remake de Las noches de Cavite, el clásico de Federico Fellini, ganador de un Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1957. Lewis estará a las órdenes de Brad Michael Gilbert, productor de Afterlife. Gilbert coescribe el nuevo guion con Meg McGarry, según el libreto desarrollado originalmente por el propio Fellini, Ennio Flaino, Tullio Pinelli y Pierpaolo Pasolini. El film tendrá por título The Days of Mary, y la nueva versión sigue a una chica trabajadora de Reno, en Nevada, que busca el amor verdadero que la saque de su ciudad. Siendo cada vez más habitual, en Sombras Tenebrosas se han editado dos discos, con la banda sonora, el CD con las canciones empleadas, y otro con el score de Danny Elfman, quien si no en una película de Tim Burton. Para este trabajo, Elfman recupera un tono sombrío en la mayoría de sus temas, partiendo de una variación, versión del tema original de la serie de televisión en la que se basa la película, poco tema tarareable y mucha música de acompañamiento en un conjunto no tan brillante como en otras ocasiones. Cuidado con leer algunos de los títulos de los tracks antes de ver la película, porque contienen spoilers. Para ver un poco un reflejo de esta banda sonora, la nueva colaboración entre Tim Burton y Danny Elfman, precisamente no de las colaboraciones más exitosas, ni la película en sí, ni la banda sonora, nos quedamos con el track número 21 del disco, We Will End You, que pertenece a la banda sonora de Sombras Tenebrosas, compuesto por Danny Elfman. Nuestro experto E. González eligió como la mejor banda sonora de 2011 la de Darío Marianelli para Jane Eyre. Y ahora volvemos a hablar de este compositor ganador del Oscar por Expiación con su nuevo trabajo, en este caso para Lars Hallström, la película La pesca del salmón en Yemen, que ya lleva un tiempo en nuestras carteleras y en las que vuelve a ofrecer pues ese estilo romántico, plácido, vitalista y optimista que suelen bañar las partituras que sirven como soporte a las imágenes de las películas de este director sueco. Nos quedamos con el prólogo, el track 1 de esta optimista y vitalista banda sonora, al igual que la película, una opción muy recomendable para pasar un buen rato en el cine. La banda sonora compuesta por Darío Marianelli para La pesca del salmón en Yemen. Thank you.

Busco, quiero saber, preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine que atendemos a nuestra dirección de correo coronado@loqueyotediga.net, así como a nuestras redes sociales, la propia web y el foro. Y Spooky, coméntanos qué nos han dejado en el mail y pasamos a responder. Chus Carvajal nos comenta esto. Querría saber si tienen previsto editar la serie Historia de la Cripta en España y si tienen previsto hacer un remake de la misma. Muchas gracias. El pasado verano conocimos la noticia de que están trabajando en un proyecto que supondría una continuación para la serie y no un remake. El productor de la serie original de HBO, Gil Adler, trabaja con Andrew Cosby, co-creador de Eureka, para revitalizar los personajes del cómic y adaptarlos a la modernidad. 15 años después del final de Historias de la Cripta, en HBO terminó el 19 de julio de 1996 y tras 7 temporadas en antena, el productor de la serie original tiene planteado una nueva versión para la pequeña pantalla. Como ha explicado Cosby, la nueva serie continuará la historia de Historias de la Cripta y utilizará a muchos de los personajes de los cómics en un entorno más moderno. El objetivo consiste en seguir dando pasos en el género de terror para descubrir la saga a los fans y también a una audiencia menos experta. El primer esbozo y la biblia de personajes ya se ha terminado y se espera que los productores saquen el proyecto a la luz muy pronto. Los episodios de esta ficción siempre empezaban igual, un recorrido hasta la vieja mansión donde vivía el guardián de la cripta y su macabra risa cuando despertaba desde el ataúd. De ahí una breve introducción sobre cada capítulo y una portada del cómic en la que estaba basado. Después, una pequeña moraleja para navegantes. En total, fueron 93 episodios de 30 minutos de duración emitidos entre 1989 y 1996. Marina nos pregunta lo siguiente. Es uno de cotilleos. ¿Es verdad que los actores Jim Carter y Imelda Staunton son matrimonio? Muy cierto. A Imelda Staunton la tenemos más localizada. La hemos visto en Another Year, en un pequeño pero muy interesante papel, y fue nominada al Oscar por su papel de abortista en El secreto de Vera Drake. Esta diminuta mujer mereció primera atención en dos películas de Kenneth Branagh, como Los amigos de Peter y Mucho ruido y pocas nueces. Su papel más popular es el de la profesora Dolores Umbridge en la saga de Harry Potter. Staunton está casada con Jim Carter desde 1983. Este actor de rostro inconfundible triunfa actualmente en televisión como el mayordomo Carson de Downton Abbey, pero también le hemos visto en cine en películas como La locura del rey Jorge, Tocando el viento o La brújula dorada. Los dos han coincidido en la película Shakespeare in Love y en las series inglesas El detective cantante y Cranford. Y finalmente, un anónimo nos envió esta pregunta. ¿Cuántas películas mudas han ganado el Oscar? ¿Quién nos hubiera dicho que en 2012 una película muda como The Artist podría conseguir el Oscar a la mejor cinta? Los Oscars nacieron en 1928 y ya en ese año el cine sonoro iba poco a poco abriéndose un hueco. La principal prueba de todo eso es que solo una película muda había ganado el Oscar hasta el momento de The Artist. Fue Alas en esa primera edición. La cinta estaba dirigida por William A. Wellman, que llevó su pasión por la aviación a una historia en la que dos hombres enfrentados por el amor de una mujer se alistan en la aviación al estallar la Primera Guerra Mundial. Thank you. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Seguimos conectados permanentemente en nuestra página web, loqueyotediga.net, y ahí vamos comentando, como ya sabéis, los estrenos, la actualidad, las series, todo volcado en nuestra web, loqueyotediga.net, y las 24 horas del día en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Ahí nos tenemos. Nosotros ya nos ponemos a trabajar en el próximo podcast, que llegará en unas semanas, y hasta entonces, seguimos conectados en loqueyotediga.net. Gracias por vuestra atención, un abrazo. Buen cine y hasta el próximo podcast.